mala compañía. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa aquí en Mala Compañía. Es el programa ya número 5 de la tercera temporada, último programa del año de este 2014 y como siempre, como suele pasar en muchos podcasts, va a ser un programa especial. No va a ser nuestro GOTY, pero bueno, ya hablaremos un poco de qué vamos a hablar en este programa. Como siempre, saludar al amigo Lema, ¿qué tal? Hola compañeros, hola señores oyentes, ¿cómo estamos? Ya se acerca la Navidad. Ya huele, bueno, ya empieza a hacer un poco más de frío, que hasta ahora parecía que estábamos casi en verano. Era una cosa muy rara, muy loca. Sí. Y antes siempre te interrumpo. Nos estamos cambiando los papeles, esto no puede ser. Sí. No, solamente me gustaría hacer una mención, que en verano grabé un programita con Osano de Asilo Retro y simplemente me gustaría comentarlo, que si alguien quiere escucharlo está ahí disponible con... El programa Asilo Retro, que es un programa, un mini podcast, como ellos le llaman, que más bien comentan simplemente con ese toque de nostalgia, videojuegos retro, y que si alguien quiere escucharlo, que se anime, que es muy bueno el programa. Y bueno, y ahora que sale el lema, baja un poco el nivel, pero bueno, parece que... Un poco quizás quedas hasta escuchado. Corto. Y bueno, después de Lema, de decir esto que quería, hombre, como no, la Lema haciendo publicidad de Mala Compañía a todos los niveles, eso hay que decirlo alto y claro. Pues tocaría presentar a nuestro querido Calman, que no está ahora mismo, pero no os preocupéis porque cuando llega diciembre, no sé qué nos pasa, pero aquí a la gente de Mala Compañía somos un poco difíciles, ¿no? A la hora de poder quedar para grabar, porque trabajamos y demás historias, es una época mala. Pero bueno, teníamos claro que queríamos grabar un último programa, que no podíamos terminar sin hacer algo especial dentro de este año, dentro de este 2014. Y bueno, este programa lo vamos a grabar diferentes en más de un bloque, así que vosotros lo escucháis todo el tirón. Pero veréis que hay veces que estamos Lema y yo, y luego estará Calman, a lo mejor Lema también estará, ya lo veremos. Serán sorpresas. Estamos empezando, no sabemos cómo acabará, no tenemos muy claro aún cómo mortarlo, pero quedará, esperemos que quede medio bien. Sí, hombre, que lo hacemos nosotros. Bueno, por eso yo creo que no es muestra de calidad, pero bueno. Estoy chistoso, estoy así hoy. Bueno, Lema, ya que no vamos a hacer un GOTY porque no hemos jugado todos los juegos, o lo mínimo, los más importantes, para poder decidir con honestidad cuál es el juego del nuestro mejor juego del año, ¿qué vamos a hacer a cambio? Pues vamos a comentar un poquito los juegos que hemos ido jugando y sobre todo lo que nosotros pensamos que vale la pena, porque jugamos a mucho, pero a veces no mantiene la calidad, hay que decirlo también. Entonces hemos hecho una selección de lo que hemos jugado durante este 2014, de los juegos que han salido. Y iremos ahí comentando las impresiones, juegos que a lo mejor ya hemos analizado también, pero bueno, volveremos a comentar un poco. Y sí, bueno, también esto servirá como una pequeña guía navideña, por si alguien se anima a comprar juegos y le apetece comprarse alguno en Navidad, pues mira, ahí os damos consejos. Sí, porque habrá juegos que sí que no hemos tratado aquí en Mala Compañía, pero a lo mejor sí que en Territorio Hipster, porque son juegos perfil más indie, o juegos que son, se podía decir de alguna manera, como que son triples A's, que son los que solemos tratar aquí en este podcast, pero por diversos motivos pues no los hemos traído y ahora sí que los queremos comentar porque son grandes juegos. También hay que dejar claro que no va a haber un orden y vamos a hacer un top del que es peor al que es mejor. Vamos a ir comentándolo tal y como nos venga. Bueno, tenemos una pequeña escaleta, pero bueno, que no hay un orden preestablecido de decir vamos del más bueno al más malo, del más malo al más bueno, no. O sea que según nos venga los comentaremos y ya diremos al final si nos parece un gran juego, un juego que está bien, un juego que sí, que está interesante si no tienes nada que llevarte a las manos y tienes ganas de jugar a algo dentro de ese género. Así que Lema, ¿tienes algo más que añadir que no haya dicho yo, me haya dejado? No, yo diría que no. Vale, pues como no está el amigo Calman, no hay sumario, ya lo hemos explicado todo, vamos directamente al programa. Venga. Thank you. Y como no podía ser de otra manera, vamos a empezar con un juego al que aquí le hemos dedicado muchas horas, tanto Lema como yo. Sí. Un juego que tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo hype a sus espaldas. Hay gente que cree que ese hype lo ha matado, gente que ya no le llamaba la atención, y gente como nosotros en los que si el hype pensábamos que era grande, pero que ello, vamos, creo que tanto tú como yo creemos que el hype ha sobrevivido a ese hype. Sí. ¿Qué juego es, Lema? Vamos a hablar de nada más y de nada menos que de Destiny. Empezamos por Destiny, juego que podéis jugar tanto en consolas de la pasada generación como actual. O sea, PlayStation 3, 360, PlayStation 4 y PlayStation... No, y Xbox One, ya me estaba liando. Juego que salió en... Bueno, en la última hornada, ¿no? Antes de... Justo después de verano. Sí. Antes de noviembre, de octubre y noviembre, que como ya veréis ha sido un mes muy intenso. Yo estoy, no tengo dinero en la cuenta del banco de todos los juegos que han salido. Y eso que no me he comprado, vamos, no, ni la mitad de lo que ha salido. Así que bueno, Lema, ¿qué es Destiny? Así, líneas generales, ya hicimos un programa muy largo, hablamos de la beta, pero bueno, líneas generales, ¿qué es Destiny? Uy, eso es muy difícil describirlo, así a líneas generales, ¿qué es Destiny? ¿Qué es Destiny? A ver, Destiny es un MMO, un shooter que de los amigos de Bungie, donde crearemos a nuestro cazador y de ahí lucharemos básicamente contra el mal por diferentes planetas. Así a simple vista, pues es lo que comentábamos un poco. La gente con mucho hype, si lo explicas ahí, dices, hombre, pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero ¿qué se esconde de todo, después, detrás de todo esto? Claro, después ya viene el tema de jugabilidad que nos podemos encontrar en Destiny. Está hecho por Bungie, hay que recordar la sala Halo, o sea, esto son horas y horas y horas de juego. Todos los mundos que nos podemos encontrar, el tipo de armas, personajes, los crisoles que te echan, las partidas multijugador. A ver, es que hay mucho. Es un disfrute de jugabilidad, de música, ya comentamos en su momento también. La historia en sí, bueno, siendo de Bungie, como ya dijimos en su momento, quizás es de lo que más cojea. Pero por el resto, a ver, que jugablemente y todo, se disfruta muchísimo. A ver, el juego tiene sus problemas, el tema de la repetitividad de las misiones, que la historia es mala, creo que decir que es mala ya es quedarse hasta corto, también no es demasiado larga, no vemos demasiados planetas, se pensaba, también yo creo que la publicidad no le hizo mucha ayuda al juego. Nos dijeron que el juego iba a ser gigantesco, enorme, y en algunos aspectos lo es, pero en otros se queda a medio camino, porque es eso, es un híbrido. Es un juego de disparos en primera persona, pero luego también tiene mecánicas bastante importantes de los MMOs, también tiene cosas de los RPGs, es una mezcolanda un poco extraña que quizás a todo el mundo... Daba la sensación de que iba a ser para todo el mundo y luego no ha acabado siéndolo. Y la verdad es que no se le está dando mucha coba, pero a lo que más le estamos jugando, tanto tú como yo, una vez ya te has pasado el juego, hemos hecho la raid, bueno, en mi caso, en el tuyo aún eres virgen en ese aspecto. Oh. Ya lo que es el tema de la campaña y lo que es el PvE, o sea, tú contra la máquina, ya que está más o menos todo exprimido, está el crisol, que yo creo que la gente no le está haciendo mucho caso, y es muy, muy, muy divertido, es un digno heredero de los Halo de 360. Y la verdad es que nos estamos echando, pero vicios interesantes. Ahora justo estamos hablando que cuando dejemos de grabar esto, vamos a echarnos unos crisoles, que es como decimos nosotros, ¿no? Que sí. El crisol es el multijugador de Destiny. Y la verdad es que estamos muy enganchados. Es un multijugador muy, muy, muy divertido y muy diferente tanto a Battlefield y a Call of Duty. O sea, sería la tercera vía, que es la vía Halo, que con Halo 4 se fue un poquito al garete. Ya veremos cómo aparece en Halo 5, si vuelven a lo que era los Halo de Bungie o continúan con Halo 4, pues mientras salimos de dudas, ahí está este multijugador que, lo he dicho, nos está pareciendo una pasada. Sí, sí, es que es jugar, echas la última partida, la pierdes y dices, no, hay que echar otra, no podemos acabar así, lo típico de los piques que vas haciendo, y la verdad que considero que es un muy buen juego, le he echado muchísimas horas. Y lo que comentabas un poco antes, el tema de cómo lo publicitaron quizás fue un poco erróneamente, o no supieron transmitir muy bien lo que iba a ser el juego en sí, pero realmente el juego hay que madurarlo poco a poco para realmente ver lo que te ofrece. Es lo que, bueno, y saber a lo que te enfrentas. También lo comentamos en su momento, pero tienes que saber a lo que te enfrentas. Aquí esto no es un juego de meto cuatro disparos, me paso cuatro fases y ya está. Y eso es lo que me va a ofrecer el juego, ¿no? El juego va mucho más allá. Y bueno, la primera expansión, esto lo estaba grabando 5 de diciembre. La expansión en menos de una semana, 3-4 días, sale en el martes, día 9 de diciembre. Y ya veremos, ya estamos viendo los trailers. La gente que no le gustó Destiny o que empezó, sobre todo después de la beta, que le gustó mucho y luego se desencantó un poco en el juego, pues yo creo que va a seguir desencantada. Y aquellos que nos está gustando y que queremos ver la nueva raid que van a incorporar, los nuevos mapas multijugador, que tiene muy buena pinta, y también las 4 o 5 misiones, creo que de historia, que esto quizás personalmente es lo que menos me llama la atención, ya veremos. Pero pinta a ser continuista, van a meter... Ya metieron ciertos cambios, tanto de interfaz como de ciertas mecánicas en uno de los últimos parches, que era bastante grande, y ahora en principio también debería de haber algunos cambios. O sea que el juego es un juego que va en constante evolución, y que quizás la gente que lo dejó a la semana, si lo cogiera ahora, vería cosas nuevas que quizás le gustarían más. O sea, no ha sido un cambio radical, pero en 3 meses... se ve que el juego va avanzando, que es un juego con mucha vida. No es lo sacamos el juego y ahí queda muerto, no, es algo más. Eso es importante, que se fijan mucho en lo que son los MMOs. Así que es un juego que, como mínimo a nosotros, de lo mejor del año, ¿verdad, Lema? Sí, sí, no, ya te digo, yo es de lo que más he jugado, desde que ha salido en septiembre es de lo que más he jugado. Y horas y horas y horas. Pues vamos ahora con un juego que quizás más de uno dirá, pero ¿qué hacéis trayendo este juego si es del año pasado? Bueno, pero es que estamos en el primer año de vida de las consolas y, como no, hay reediciones por todos lados. Parece que la nueva generación ha pillado con el pie cambiado a muchas desarrolladoras. Los juegos, muchos se están retrasando. Hay muchos juegos del principio de 2015 que teóricamente deberían de estar, si no ya en el mercado, a días de salir. Y con estos atrasos, pues que hay que mantener viva, ¿no? Que la gente que tenga las consolas diga, joder, quiero jugar a algo, aunque sea refrito, pero refrito algo de calidad. Y esto es The Last of Us, la Remastered Edition, que es uno de los mejores juegos de la pasada generación, traído a la nueva generación, 1080p, 60 frames, con todos los DLCs incluidos. Lema, tú le has podido echar un ojo, ¿verdad? Porque tú a la versión, tú no tenías Play 3, por lo tanto, aunque he visto algunos vídeos por internet, pero claro, no pudiste jugar hasta ahora que ha tenido que ha salido la reedición, perdón. Sí. ¿Qué te ha parecido? No, la verdad, el juego ya de por sí tenía muchas ganas de jugarlo. Fue cogerlo y es que se disfruta mucho. De hecho, la PlayStation 4 me la cogí con el pack de Last of Us directamente. Y la verdad que es que es muy chulo. O sea, este juego tiene una historia potentísima. Jugarlo, es que todo lo que te ofrece es que pasan muy buenas horas, realmente. Una historia, la verdad, que es muy madura. Y yo es que aquí casi lo utilizamos como excusa para volver a hablar de este juego, pero es que vale la pena. Hay que, a todo el mundo que no lo haya jugado, por favor, jugar a este juego, que es muy bueno. Es extraordinario. Y sobre todo, si es como gente como en tu caso, ¿no? Que no lo ha podido jugar en PlayStation 3, o tenía la PlayStation 3, pero no lo pudo coger en su momento, y esta Navidad se va a comprar la PlayStation 4, pues es que es muy buena opción. Porque bueno, ya ha estado a menos de 25 euros en digital, en la PSN, y en físico, yo seguro que quizás ya por 35 o 40 euros lo puede conseguir. Y por ese precio es un regalazo este juego, porque, lo dicho, es de lo mejor de la siguiente generación. Y además transmite cosas, una sensación que es rara de explicar, que tengo yo, ¿no? Cuando juego a veces en algunos juegos, que es la sensación de aventura. De estar viviendo una aventura en el sentido de que vas las fases, entre una fase y otra, los personajes viajan y el entorno cambia. O sea, no cambia radical, pero sí que ves que hay una diferencia marcado. Sí. O sea, te da la sensación eso de que la historia va avanzando, porque hay juegos en los que vas de un escenario a otro, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, Gears of War, los escenarios suelen ser muy repetitivos, aunque son escenarios diferentes. Pues en The Last of Us no, o sea, vas viajando por todo Estados Unidos y vas viendo las diferentes zonas. Además también tienes en cuenta que vas viajando, también va pasando el tiempo, o sea, las estaciones, hay unas que es primavera, la otra es verano, otra es invierno. Todo esto te da la sensación eso de aventura, de que no están quietos los personajes, de viveza, vaya. Y esto es algo que quizás se está perdiendo en muchos videojuegos y aquí sí que se transmite. Y luego está el tema de la historia, que es espectacular, una trama adulta, madura, cruda, que cuesta mucho encontrar en los videojuegos. Y la verdad es que cuando te encuentras algo así, y además tan bien escrito y tan bien hecho y con unos personajes tan vivos, es que hay que recomendarlo sí o sí. Y el tema de que esté ahora 1080p, 60 frames, que bueno, habrá gente que prefiera, que para mí es una patillada, pero bueno, todo lo que sea que te venga y tú puedes elegir entre 60 y 30, como viene en la Remastered Edition, que tú puedes elegir. Yo lo quiero más, entre comillas, cinematográfico. Te da la opción de poner limitado a 30 frames. Si tú lo quieres que se vea todo más fluido, lo pones a 60 frames. Y el juego va fino, fino, fino. Que era algo que, por ejemplo, a mí sí que me echaba un poco para atrás de la versión de Play 3. Que veía que el juego, tanto a nivel de texturas como la resolución y el frame rate, era un poco así inestable. No es algo que lo hiciera injugable, ni muchísimo menos. Pero hombre, teniendo las dos versiones, se nota que, para bien, que la versión de Play 4 es superior y mucho más disfrutable. Y además que te viene con el DLC, sobre todo el Left Behind, que es el único DLC que sí que te viene con trama de historia. Son entre 2-3 horas, depende de la dificultad de los juegos, que es en un justo donde hay un vacío temporal de la trama. Pues este DLC, que lo sacaron después, unos cuantos meses después de la serie del juego, pues te llena este vacío. Y la verdad es que es espectacular. Espectacular tanto el momento, porque es muy interesante. Yo cuando lo jugué en su momento dije, madre mía, qué pena que no lo continúen ahí, porque lo que tiene que pasar en ese periodo de tiempo tiene que ser muy interesante. ¡Bumba! Pues nada, lo tenían pensado, parece que lo hicieron a propósito para dejar ese hueco, para rellenarlo con el DLC. O sea que tienes todo lo que es The Last of Us, también te vienen con los DLCs del multijugador, todo te viene en el mismo pack. Muy interesante, muy interesante. Tanto para aquellos que ya habéis tenido, ya lo habéis jugado en PlayStation 3, como para aquellos, esos son, yo creo que es la gente más importante, la que no pudo disfrutarlo en su momento y que ahora sí que lo puede jugar. Y os aseguro, yo como experiencia propia, es muy disfrutable. Y además conozco a gente que tiene PlayStation 4 y que son lo típico de Battlefield me saldrá. O el otro. ¡Ay! Call of Duty. Hostia, estoy mal hoy. O Call of Duty, que es lo típico que solamente juegan a este género. Lo probaron, sí. Y todo maravillas. O sea, están encantadísimos con el juego. Sí, porque es muy cinematográfico. O sea, si eres una persona que te gusta el cine y tal, este juego te lo va a transmitir muy bien. Porque es eso, está es que es. En momentos, las cinemáticas, que parece una película, por eso, por lo vivos que están los personajes, lo bien escritos que están, las reacciones tan humanas que tienen. No sé, a mí me parece uno de los grandes hitos dentro de la generación pasada de los videojuegos. Sí. Vamos, un clásico. Y a mí cuando lo anunciaron, a mí sí que me gustó, porque es eso, que notas que sí, que sale para la versión de. Sale para Play 3. Pero que ves que le pilla casi ya a tope, ¿no? Al tope gráfico, que notas ahí sus limitaciones. Y en Play 4 ha salido ahí. Se ve precioso. Se ve mejor que PlayStation 4. En PlayStation 3, perdón. Pero bueno, ¿qué es eso? Muy disfrutado en PlayStation 3. Pero si tienes PlayStation 4, pues es mucho mejor. Y es eso. El juego es opcional. Que hay gente que critica el tema este de que salgan las remasterizaciones. Nadie te obliga a comprarlo. Nadie te obliga, es un juego que habrá gente que no pudo jugar como lema, ahora lo puede disfrutar y ya está. Es algo que me da un poquito grima, sí. Porque hay como una persecución, ¿no? Con la gente que a veces compramos reediciones, en plan de ¿por qué haces comprando esto? Estás haciendo daño a la industria. Déjame que compre o no compre lo que yo crea que debo de comprar y ya está. Bueno, aquí. Es que aparte, en el caso de reediciones, en este caso en concreto, lo veo totalmente lógico, porque era un juego exclusivo de PlayStation. En el caso de juegos de Tomb Raider o Sleeping Dogs, o que eran para todas las plataformas, tampoco le veo tanta necesidad. En este caso sí que lo veo más lógico, por ejemplo. Sí, pero bueno, es más lógico, pero tampoco hay que criminalizar a la gente. Ah, no, no, por eso no, o sea, que cada uno haga con su dinero lo que quiera, nadie te pone una pistola en la cabeza. Es que hay gente que, por ejemplo, a mí me parece una tontería entre comillas, la versión del Sleeping Dogs, porque sí, es... pero no voy a criminalizar a nadie, porque a lo mejor dice, pues a mí me gustó, yo jugué en consola de la generación pasada, me gustó muchísimo Sleeping Dogs, y lo quiero ver a cómo se veía en PC, que era espectacular, se veía mucho mejor que la de las consolas, pues te gusta el Sleeping Dogs, quieres tener el juego con todos los DLCs, ahí lo tienes. Yo no me lo voy a comprar, pero no por eso hay que criminalizar, que ese es el problema. Sí, sí. Que hay veces que hay un poquito mucho talibán por ahí suelto. Es que internet es muy malo para algunas cosas. Es muy malo, fatal. Bueno, pasamos de un gran juego y vamos a otro gran juego, como no puede ser otro que Alien Isolation. Juego del que hablamos hace muy poquito, hace dos programas, sí, que hicimos casi un, entre comillas, especial. Sí, casi. Solo casi hablamos de él. ¿Qué decir de Alien Isolation? Miedo, angustia. Juego... Sí, di, comenta. Ah, no, tú eres el más apropiado para este caso, pero bueno, las sensaciones que transmite este juego es que son la sensación de angustia, de tener a ese alien que tanto nos atemorizó en las películas ahí que te está persiguiendo todo. Que, por ejemplo, Richard, para los amantes de las películas de Alien, ¿tú crees que este juego les gustará o no? Esto es imprescindible. Tal cual, o sea, directamente. Si te gustan las películas de Alien, es un juego imprescindible que tienes que jugar. Quizás no te lo vas a llegar a pasar, te puedes poner un nivel de dificultad más bajo, también es verdad, pero simplemente por la ambientación, por los primeros compases del juego, ya te va a valer la pena el sufrir, ¿no? Porque esto es como meterte dentro de la primera película de Alien, dentro de la Nostromo, aunque en el juego no llamamos a la Teniente Ripley, llamamos a su hija Amanda. Es meterte dentro de ese mundo, esa low science fiction, ¿no? La baja ciencia ficción, el retrofuturismo, precioso. Como ya dijimos en el Manalysis, este juego transmite amor. Se nota que la gente que lo ha hecho con muchísima ganas, muchísimo amor, que de verdad adora las películas de Alien, sobre todo la primera, y es el mal rollo que te transmitía Alien, multiplícalo por 4 en este juego, porque una cosa es verlo en tu casa, ver a la Teniente Ripley, ¿no?, y al resto de personajes de la Nostromo, cómo intentan sobrevivir al Alien, y otra cosa es estar tú dentro y dirigir al personaje, al muñecojo, llevarlo tú de un sitio a otro y sufrir, porque la inmersión del juego es muy grande. Y hay gente que dice que no es de terror, que es más de... juega más con la angustia, pero bueno, para mí sí que es un juego de terror, porque el alien te genera mucho, mucho miedo, aunque conoces al alien, ya sabes cómo es, y eso quizás sí que ya no tienes tanta tal cantidad de miedo, pero que hay veces que estás cagadísimo cuando de golpe el alien baja de los conductos, lo tienes detrás tuyo y empieza ahí a perseguirte. Bueno, a perseguirte, a buscarte, porque en el momento en el que te veas estás más que muerto, estás muertísimo. Ya puedes darle al botón de carga. Un juego exigente, sobre todo porque hay armas, pero te lo tienes que tomar mucho en plan de sigilo. Todo el ruido que hagas, en los follones en los que te metas, el alien va a estar detrás tuyo. No lo he comentado, pero bueno, la protagonista es Ellen Ripley, digo Ellen es la madre, Amanda Ripley, que bueno, después de, no sé si son 25 años después de los sucesos de la primera película de Alien, la compañía Weyland-Yutani consiguen encontrar la caja negra de la Nostromo y le dicen a la hija de Ripley que vaya a la estación espacial Sebastopol, que es ahí donde ahora mismo está la caja negra que han encontrado, y que, bueno, pues que escucha a ver lo que hay en la caja negra. Obviamente, la hija va para ver qué ha pasado con su madre, y ahí empiezan los problemas, porque la Sebastopol está pasando cosas un poco extrañas. Ahí lo puedo dejar. Obviamente, aparecerá el alien, que es el gran aliciente del juego, y nada más llegar, tenéis por delante mínimo entre unas 15, 20, 25 horas de sufrimiento, de disfrute, si te va el universo Alien, y de sigilo, de un juego de ir mucho, mucho, durante mucho tiempo agachado, ir mirando todos los recovecos, buscando ítems para crear tus granadas para utilizar contra el Alien. De verdad, uno de los grandes juegos de este año. Para mí, aunque no me he pasado el Dragon Age, Isolation, no, el Dragon Age de Inquisition, entre uno de estos dos está el juego del año. Personalmente, mi juego del año. Uy, uy, por ahora, mi juego del año es Alien Isolation. Con eso ya lo digo todo. Hay que ver. Pues ya sabéis, los fans de Alien, a por él. Sí, es una gran compra. También hay que tener en cuenta que es un juego especial, porque es complicado. El sistema de guardado también tiene su su complicación, porque graba solo en los sitios donde, en unos sitios determinados, no puede grabar donde te dé la gana. Casi no hay guardados de estos automáticos. Hay guardados automáticos cuando tienes un momento de carga, pero bueno, que no son momentos en los que te puede salvar el culo ese sistema de guardado. O sea, el juego en ese aspecto es exigente. Luego el alien tiene la inteligencia artificial que va donde le da la verdadera real gana, va de un lado a otro. No hay patrones, no le puedes pillar el truco, y esto hace que te cree inseguridad, te dé un poquito de mal yuyu, ¿no? Y haga que el juego, pues eso, que cambie mucho, que sea... que varíe mucho, pues eso, porque no puedes saber para dónde va a ir el alien, no puedes estar tranquilo, no puedes quedarte explorando la misma zona, porque el juego ya determina que si estás mucho tiempo parado, el juego te quiere meter un poco la sensación de urgencia y va a hacer que el alien, aunque no esté en escena, luego de golpe aparezca y te aparezca y esté cerca de ti y encima te dé más por culo. O sea, que el juego está hecho para que no estés tranquilo en ningún momento, estés agobiado. O sea, que para todos los amantes del terror y de la, bueno, de la opresión, ¿no?, del sentirte un poco aprisionado, si no os va mucho el universo Alien, yo creo que también le tenéis que dar una oportunidad. Y yo creo que ya hemos hablado suficiente de Alien. Si estáis escuchando esto y no habéis escuchado el, entre comillas, como hemos dicho antes, el especial de Alien Isolation, pues os mandamos allí, que no sé si estuvimos casi 3 horas hablando solo de este juego, así que ahí saldréis de dudas. Si os gusta o no os va a gustar, con algún vídeo y demás, seguramente lo tendréis ya claro. Si Lema no tiene más que añadir sobre Alien, no. Pasamos al siguiente juego, que no es otro que Sombras de Mordor. Como lo decíamos en el Manálisis, la Tierra Media, 2 puntos, Sombras de Mordor. Bueno, juego que comentamos también hace un programa o dos. Sí. Es que este final de año está siendo muy fructífero. O sea, si me lo llegas a preguntar a mediados de año, te hubiera dicho, vaya año más flojo. Flojo, flojo, flojo. Pero el final de año está siendo intenso. Y eso que ha habido muchos juegos que se los han llevado a 2015. Y parece que no, pero yo personalmente me alegro por algunos títulos, porque tela, es que ya si se no, están pegando mía. Leches. Ya lo podría haber distribuido leches, un poco, ¿no? ¿no? Todo junto. Sí, sí, es lo que pasa siempre. Pero este año parece que es más marcado, porque ya te digo, de enero a... hasta agosto, poquita cosa, y luego de septiembre para aquí una verdadera salvajada. Bueno, pues Sombras de Mordor, comenta Lema, ¿qué es Sombras de Mordor? Pues nada, un videojuego basado en la Tierra Media creada por Tolkien, y donde llevaremos a un personaje que está ambientado, si no recuerdo mal, Richard, ayúdame por favor, ¿sí? Antes de que aparezca el Señor Oscuro. Sí, es justo, vale. Bueno, justo antes, poco tiempo antes de donde se sitúa la Comunidad del Anillo, el primer libro de la trilogía. Y donde toda la acción, toda la historia del videojuego se desarrollará en las tierras de Mordor. En Mordor, sí. Las zonas un poco feas, bastante feas. Y bueno, es un juego sandbox con elementos RPG. Juego de acción, porque bueno, como ya comentamos en el análisis, seguramente en las primeras horas al jugarlo te recuerda muchísimo a Assassin's Creed, por el tema de los movimientos del tema del sigilo y cómo hacer las bajas sigilosas, y luego el combate es calcado también a los Batman Arkham. Entonces el combate está muy muy muy bien, es muy adictivo. Lo que pasa que la escala, al ser un juego que, aunque es cross-gen, lo tienes en juego en consola de la pasada generación, de la actual y PC, el volumen de enemigos, o sea, la cantidad de enemigos que tienes en pantalla, hay veces que puede ser muy grande, muy grande, ¿no?, para los estándares de lo que eran los Batman Arkham. O sea, a lo mejor depende de dónde te metas, puedes empezar a pelearte con 4 y de golpe en 2 minutos puedes estar con 20 o 30 orcos encima tuyo, atacándote todos. La escala ha subido. Y bueno, como comentábamos, es un juego quizás demasiado copia, ¿no?, tanto de Batman como de Assassin's Creed. Pero cuando ya llevas unas cuantas horas, aparece el sistema Nemesis, que es lo verdaderamente novedoso y en lo que llama tanto la atención el juego, y lo que hace que el juego pase de ser algo mediocre, algo que es un más de lo mismo de otros juegos, a algo novedoso. O sea, es algo muy importante el sistema Nemesis. Quizás es bastante complejo de explicarlo así rápidamente, pero lo que hace el sistema Nemesis es que, bueno, está la jerarquía orca. Y esta jerarquía, no solo tú puedes ir acabando con los jefes orcos, sino que ellos también van acabando entre ellos. Y lo que es más interesante, todo lo que tú hagas con esos orcos, la interacción que tú tengas con ellos, eso va a quedar guardado en el juego y va a tener sus consecuencias. O sea, por ejemplo, si tú te peleas con un jefe orco y ese jefe orco te mata, o sales o huyes en el primer encuentro que tienes con él, la segunda vez que lo veas, todo esto te lo recordará. Te dirá: yo te maté, cabrón, ¿qué haces otra vez vivo? O eres un cagao porque te fuiste corriendo. Pues todo esto va quedando guardado, entre comillas, en el juego, y todo esto hace que tenga mucha más, de la sensación de que el juego está vivo, de que las cosas que tú haces de verdad tienen influencia en el mundo. Sí, que no pasa lo típico de que mueres, vuelves desde el mismo punto de control y de ahí vuelves a repetir la misma escena, ¿no? Sino que todo continúa, todo tiene un sentido, tiene vida, básicamente. Sí, sí, sí. Es complicado de explicar y sobre todo de ver, porque aunque ves, porque claro, ahora utilizamos mucho YouTube para decir: este juego me gustará o no me gustará, al verlo. Pues es un juego que, visto así en 20-30 minutos, si ves algún vídeo, te vas a quedar un poco igual y quizás te va a dar una mala impresión. Es lo dicho, a partir de las 3-4 horas, cuando ya empiezas a controlar el sistema Nemesis, que empieza un poco limitado y conforme va avanzando te lo van enseñando más y luego ya ves el hasta dónde puede llegar el sistema, es cuando de verdad te enamora el juego y estás jugando y estás enganchado, porque la historia tampoco es nada del otro mundo. Y el verdadero motor del juego es esto, es el sistema Nemesis, que es lo que de verdad hace lo que hemos comentado, que el juego pase de ser una medianía a ser un juego muy interesante y que seguramente para muchos será, si no uno el juego del año, uno de los juegos del año, con diferencia. Para mí es un juego que es más que correcto, me ha gustado mucho y el sistema Nemesis es algo que me gustaría ver implementado en juegos que quizás sean un poquito más ambiciosos en el resto de apartados. O sea, este juego con una historia interesante y quizás innovando un poco más en lo que es el movimiento de los personajes, quizás no fijarse tanto en Assassin's Creed. El combate sí que ya yo creo que está bien, si se fijan en Arkham, porque es que es un combate con 2-3 botones. Mejor que el de Arkham, va a estar complicado que pulan más la fórmula. Pero si hubieran sido un poquito más exigentes en las otras facetas, hubiera sido el juego muchísimo mejor. Y sí que estaríamos hablando quizás del GOTY, claramente sí. No, la verdad que de este videojuego, esta idea del Nemesis extrae algo que, si saben utilizarlo otras compañías o la misma compañía en futuros juegos, promete mucho, ¿eh? A mí me gusta mucho, sí, la idea. Tiene muy buena pinta. Esto sí que es una innovación. Es, sí, algo que, de verdad, en otros juegos puede ser interesante. Y a partir de este sistema Nemesis, pues evolucionar, no quedarse aquí, sino hacerlo más complejo. Tiene muy buena pinta. Sí, sí. Pues vamos ahora con el siguiente juego, que si Destiny decíamos que casi murió de hype, o para gente que dice que ha muerto directamente, el siguiente, que es Titanfall, poco más o menos. Si recordáis, en el E3 del año pasado, Titanfall parecía que iba a ser el salvador de los videojuegos. Así, en pocas palabras. Iba a redefinir lo que son los videojuegos en primera persona multijugador, porque es un juego 100% multijugador, aunque se hayan sacado de la manga el tema este de la campaña, que nos sitúa en un mundo a medio camino entre la ciencia ficción. No llega a ser tan ciencia ficción como Halo, pero bueno, no estamos hablando de un Modern Warfare. Porque hay que tener claro que el equipo de desarrollo, que es Respawn, se basa sobre todo en veteranos que ya estuvieron en los primeros Call of Duty, que cuando terminaron Modern Warfare 2, acabaron fatal con Activision y salieron de Infinity Ward, que era su antiguo estudio, y montaron Respawn Entertainment, y el primer juego de ese estudio no es otro que Titanfall. Lema, tú no has podido jugarlo, pero sí que has visto cosas, ¿verdad?, de este Titanfall. Sí, he podido ver alguna cosilla. La verdad que el juego, a mí desde el principio, lo que más me llamó, y bueno, creo que es lo que más llama de este juego, es el hecho de poder coger a los titanes, a esas máquinas enormes, poder pilotarlas y ver esos escenarios con hasta cuántos jugadores, Richard, podían estar en... 8, creo. ¿8? Si no recuerdo mal. Sí, sí, era bastante limitado. Porque bueno, salió en exclusiva para Xbox One, PC. Y luego, con el tiempo, creo que fue un mes o dos más tarde, salió para 360. 360, sí. Sí, no, es limitado. Yo juraría que eran 8 personas. 8 contra 8. Juraría, vaya. Aunque luego hay modos de menos personas. Pues eso es un juego muy dinámico, que entra muchísimo por los ojos. Yo nada más, bueno, me lo compré de salida, porque la verdad es que estaba bastante motivado por el juego. Porque también tuvo una beta que funciona bastante bien, y ahí ya me vendieron la moto claramente. Y es eso, es un juego muy directo, pero de contenido muy limitado. Muy, muy, muy limitado. Pocos mapas, pocas armas. La jugabilidad estaba bien. A mí se me hizo un poco plana, aunque tenía el tema este del jetpack. Era muy dinámico, era muy rápido, pero a los dos meses o así ya lo desinstalé. Y sé que lo han ido mejorando y tal, pero he jugado otras cosas y lo he dejado un poco ahí de lado. Y ahora lo podéis encontrar muy barato de precio. No sé si ahora en el Black Friday, en las ofertas estas de Xbox Live, lo pusieron como al 75% de descuento. Teniendo en cuenta que es un juego que salió en marzo. No está nada mal, ¿no? ¿No? Ha bajado muchísimo de precio. Luego también lo han puesto en infinidad de bundles. Bundles, quiero decir, que venían con la consola en Xbox One más el juego. O sea que, vamos, yo supongo que mucha gente que tenga el Xbox One, si no se lo compró en su momento con la consola con el juego, pues seguramente se lo haya pillado con las siguientes ofertas o ahora después de Navidad. Entonces, es un juego muy directo, muy frenético. Un shooter interesante, lo que pasa es que es un poco limitado. Y en PC también el matchmaking no lo hacía muy bien, porque yo me veía a veces jugar con algunos amigos y lo típico, ¿no? Que esperas que te pongan con gente de tu nivel, que hay otros juegos que sí que lo hacen bien y este no. Este a lo mejor te metían con gente que, porque el sistema va por generación, tú eras a lo mejor generación 2 y te enfrentabas con gente en generación 5 o 6. O sea, gente con muchísimo más nivel que te podían dar pal pelo, claramente. Y luego también había lags y demás historias. Pero bueno, esto es la historia de nunca acabar, porque el sistema del ping y el lag jugando en España y tal, siempre llevamos las de perder. Pero como juego a mí me pareció más que correcto. Lo que pasa que sí que el precio me pareció un poco abusivo. Este juego, para lo que venía de contenido, debería haber salido a precio reducido, unos 40 euros, por ejemplo, hubiera sido lo suyo. Sí, porque además hay que recordar que este juego era totalmente multi. O sea, la historia principal a lo mejor tenía cuatro cositas, pero estaba orientado totalmente al multijugador. Tenía una campaña online que no era otra cosa nada más que diferentes mapas del multijugador que intentaban contar una historia entre el principio y el final de cada mapa, vaya. Que sí. Entonces había diferentes modos que más o menos se adaptaban más o menos mejor a lo que te explicaban en esa historia. Lo que pasa que, claro, no dejaba de ser competitivo. Y había veces que te explicaban la historia cuando estabas en medio del follón de los disparos y no te enterabas de nada. Porque, claro, tú no estabas si tú estabas atendiendo a lo que te contaba el tío en ese momento, te mataban. Y no. O sea, no estaba muy bien hecho. Es algo que se sacaron después. Después del E3, creo, por el tema de las críticas, de decir, uy, solo va a ser multijugador. Entonces, ¿por qué salís a precio de juego normal, no? Y tal. Y se inventaron esta historia que no. Yo creo que no ha dejado contento a nadie. Sí, por eso que realmente el juego está orientado a multijugador. Eso totalmente. Claramente. Sí. Esto. Es que creo que tienes que estar conectado para jugarlo. Claramente, es incluso la campaña, que tienes que jugar con personas. Sí, no sí, por eso. Hombre, también supongo que por eso la rebaja de precio tan, tan importante es que estamos viendo hasta un 75%, has comentado, en el Black Friday. Sí. Es una rebaja muy importante, ¿eh? No, a ver, el juego ha vendido bien, pero no ha vendido como esperaban. Querían que fuera un vende consolas como fue, pues no sé, en su momento Modern Warfare. Más bien Modern Warfare salió en 2007, sí, o un Halo 3 para la One. O sea, es el primer shooter que en Estados Unidos, que es el mercado principal y el objetivo principal de Xbox One, pues eso, el shooter que iba a hacer que la gente se olvidara un poco de PlayStation 4 y se comprara One por Titanfall, y no ha sido así. Ha vendido bien, no sé si está solo los 3-4 millones, pero no es eso. O sea, tal y como Si después de ver el E3, por todos los premios que recibió y cómo la prensa le estaba echando pero flores a cantidades industriales, te daba la sensación de eso, de que iba a ser el juego que iba a redefinir como lo hizo el Modern Warfare, el primer Modern Warfare, el Call of Duty 4. Y no ha sido así. No, sí, el sí. Tiempo lo ha demostrado. Lo totalmente, además. A ver si con el Titanfall 2, que seguro que no sé si el año que viene o el siguiente aparecerá, mejoran un poquito las cosas. O sea, como primer juego está bien, pero es un juego más normalito de lo que nos querían hacer creer, vaya. Sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un juego un poquito más personal, un juego completamente diferente, que no es otro que Valiant Hearts. Ay. Que es el juego este de Ubisoft, creado con el motor gráfico del Rayman Origins, creo que se llama UbiArt, si no recuerdo mal, y que, a ver, esto, si tienes un examen de... si eres estudiante, tienes un examen de la Primera Guerra Mundial, júgatelo. Oye. Porque, extrañamente, está muy, muy, muy bien recreado todos los pasos de lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, desde los momentos anteriores hasta, bueno, todo lo que pasó y el final de esta guerra. Porque aparte de que la historia es interesante, te explican en, creo que son, si no recuerdo mal, cuatro o cinco personajes, te explican del modo bastante amplio, pues todo lo que sucedió en esa guerra, ¿no? Cómo lo vieron los diferentes personajes, o las diferentes, también los diferentes bandos, que eso es interesante, ver tanto el bando alemán como el bando francés. Esto parece que no, pero cuando se trata de temas de guerra no deja de estar de ser importante. No, sí, y es un juego de, se ve muy cartoon, pero aparte en cada cierto tiempo te van dando información extra en el que tú te metes en el menú de pausa y tienes un artículo allí en el que te explican lo que de verdad pasó en la guerra, los diferentes factores. Pues bueno, en esta guerra, pues por el bando francés, por ejemplo, hubo escuadrones o regimientos, sería la palabra indicada, regimientos, por ejemplo, árabes, ¿no? De Marruecos, dices, pues qué raro, ¿no? O por la parte de los ingleses también lucharon indios en la Primera Guerra Mundial. Y esto, si no estás muy metido en esto, pues te sorprende. O sea, que te van informando bien, ¿no? Aparte, a la vez que juegas, que es un juego que la historia está muy interesante, también es una historia dura, pero con lo dicho, con un estilo visual, pues un poco cartoon. Sí, a ver, es un sistema, los gráficos son bastante simpáticos dentro de lo que estamos hablando, la Primera Guerra Mundial, no es nada alegre. Sí. Tiene unos gráficos bastante simpáticos y lo que tú comentabas, de toda la información que te van aportando mientras juegas, que a ver, hay cierta información que puedes omitir si no te interesa realmente y no te estorba, pero si te interesa mínimamente, te empiezas a leer todo, es un juego educativo, ¿quién lo iba a decir? Sí, sí, sí. No, pero educativo, pero no en el sentido de que peñazo aburrido, no, no, no, no, para nada. Está muy bien, y que si te lo quieres tomar como juego, está interesante, es limitado porque, vale, vendría a ser como una aventura gráfica. Luego tienen momentos un poco así como de acción, ¿no? Plataformera en 2D. Es una mezcla así interesante, pero luego aparte es eso. Tienes que... te lo acabas de jugar y comprendes, ¿no? Lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Tampoco con una profundidad extrema, para eso luego tienes libros, pero te da una idea general de... oye, pues sabes más o menos lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Porque el tema este de la documentación, creo que lo lleva un estudio o... bueno, un estudio. No sé si es una o una... como un instituto de memoria histórica, algo así, de la Primera Guerra Mundial. Creo que es francés. O sea, que está muy bien documentado, además con fotografías de la época. Que la gracia es que, claro, en la época era en blanco y negro, aquí les han puesto como color. Uh-huh. Y está muy chulo. Es una tontería, pero a mí me hizo gracia. La verdad, para mí... es uno de juegos así reducidos, podríamos decir entre comillas indie, que no es indie, porque claro, esto lo publica Ubisoft y lo hace Ubisoft Montpellier, pero obviamente aquí no hay el presupuesto de un Assassin's Creed, de un Far Cry, ni muchísimo menos. O sea, es un proyecto pequeño, pero muy creativo, y que la verdad a mí me parece uno de los grandes juegos de este año. Sí, es que aparte hay escenas que vives, que dices, lo que estabas diciendo ahora mismo, o sea, por temas de presupuesto, por... gráficamente tal y como está hecho, que saben ingeniárselas para representar lo que pretenden representar, de forma bastante curiosa. A mí me ha chocado alguna escena y digo, hostia, qué bien pensada está. De, por ejemplo, me acuerdo una que ibas con la bandera corriendo, que empezaba la guerra. Lo veía bastante curioso todo, no sé. Es que me ha hecho bastante gracia. La verdad que está muy bien pensado y lo que tú decías, sobre todo, bastante creativo. Sí, sí, sí. No, Ubisoft Montpellier, que es el estudio que ha hecho los Rayman, tanto el Origins como el Legends, son franceses, son muy creativos. Es quizás el estudio más creativo de Ubisoft. Sí. También Montreal sí, pero Montreal hace juegos quizás más grandes, más en el sentido... más juegos AAA actual. Este es un juego más al estilo europeo, más reflexivo, más artístico, por sí. decirlo de alguna manera. La verdad, si os queréis un juego diferente y tal, para mí es una de las grandes opciones. Y también ya lo podéis encontrar, ya estuvo en el Black Friday a unos precios interesantes y volverá a estar más adelante. O sea que, para mí, de verdad, ya cuando lo presentaron, no sé, creo que fue la Gamescom del año pasado, ya lo presentaron, ya me llamó mucho la atención. Tanto este como el que luego comentaremos, el Child of Light. Los dos juegos pequeñitos que tenía Ubisoft para este año me han sorprendido gratamente, y de estos dos, Valiant Hearts es el que para mí me llama más la atención. Pero también tengo que decir que me gusta mucho la historia, y la Primera Guerra Mundial no es algo que se haya tratado mucho en los videojuegos. La Segunda Guerra Mundial hay juegos a puertas, pero de la Primera no, y este es muy interesante. Sí. Bueno, pues ahora pasamos justo de un juego de la Primera Guerra Mundial, no lo tenía así pensado, pero bueno, ha quedado así, a la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a hablar de Wolfenstein The New Order. Bueno, esto es la Segunda Guerra Mundial entre comillas. Si Valiant Hearts era un juego que representaba la guerra bastante fidedignamente, Wolfenstein no. Wolfenstein es otra historia. Aquí olvídate, ¿no? Aquí nada. Esto es un futuro paralelo, una cosa muy rara. Entonces esto en principio es la segunda... ¿Qué hubiera pasado si en la Segunda Guerra Mundial lo hubieran perdido los americanos y hubieran ganado los nazis? Ojo. Este es el planteamiento del juego. Y obviamente muchos diréis, Wolfenstein, esto me suena a mí a un juego clásico. Pues sí, Wolfenstein es quizás, si no recuerdo mal, es el primer juego pseudo 3D. El primero sería Doom, ¿no? Pues este sería de los mismos, de ID Software. Pues su primer juego fue el Wolfenstein, y ha pasado mucho tiempo ya de aquello, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? De un juego en el que eres un americano y matas nazis. Lo que pasa que ha cambiado completamente. Y la gracia es eso, que toma un futuro paralelo. En principio estás en una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, que parece como el desembarco de Normandía, si no recuerdo mal. Como mínimo me da esa sensación. Y el protagonista es Blaszko, y que se llama William Blaszko, Blaszkowicz. O sea, tiene un apellido un poco ahí como polaco. Y bueno, pasan diversas cosas, y al final Blaszko se planta en los años 60, porque se queda cao un par de años, no voy a decir más, y se da cuenta de que él piensa que han ganado los americanos, y no han ganado los americanos, han ganado los alemanes la guerra. Ya estamos en los años 60, ya han pasado como unos 12-13 años desde que acabó la guerra, y es un mundo totalmente cambiado, en el que el Reich sigue en el poder, Hitler sigue en el poder. Es hasta a ciertos puntos es un poco así como extraño, pero es muy interesante porque el juego tiene unas mecánicas de shooter clásico que se echaban en falta, ¿no? El tema este de tener que ir buscando botiquines, y una cosa que es aún más clásica, el tema no solo de los botiquines para la salud, sino también para la armadura, de ir encontrando cascos de nazis, trozos de hierro que te da armadura, que es como una segunda barra de vida, que en los shooters clásicos de ID era básico, y aquí como mínimo lo han mantenido. Y si comentaba, por ejemplo, que en The Last of Us te daba la sensación de viaje, de ir cambiando de escenarios, este Wolfenstein es lo mismo. También te da la sensación de estar viajando, de que no estás en el mismo sitio, que estás viendo nuevas zonas. No me lo he pasado, lo tengo que decir, por eso no puedo hablar así en nivel general, pero bueno, le he echado más de la mitad del juego llevaré, y me parece un juegazo, así de claro. No solo por el tema shooter, que sí que te recuerda a lo que es un shooter clásico, ¿no? El frenetismo de los tiroteos, De casi no tener que buscar coberturas, de disparar ahí a pecho descubierto. Pero luego también tiene un sistema de sigilo que me recuerda bastante al de... Lema, este juego lo jugamos, lo analizamos hace un par de temporadas. El del asesino, ¿cómo se llamaba? Corvo Atano. Era Dishonor, ¿no? Sí, ah, Dishonor. Sí, Dishonor. Sí. Vale, vale. Pues el sistema de sigilo me recuerda mucho al de Dishonor. En este caso no hay los poderes que tenía Corbatano. Pero sí que se nota un poquito las mecánicas y dices, vale, esto me suena de haberlo visto antes. Que es la gracia, ¿no? El poderte tomar el juego en algún momento como tema sigilo o como locura, balas, adrenalina y destrucción. Y la historia también está muy bien contada. Es lo que comentaba, es un juego clásico, pero no en el sentido de juego clásico en todas sus facetas. Es como si te cogieras este juego, te plantaras en el año 2000 y dijeras, este juego queda muy bien en los juegos, ¿no? De esos años, mentira. Es un juego clásico, pero con cosas de los juegos modernos. O sea, que eso es lo bueno, lo que quizás no se busca tanto, ¿no? Hay estudios que dicen, vale, voy a hacer un juego clásico, pero va a ser clásico, clásico, clásico. O sea, todo, incluso los errores que cometían en aquella época, que quizás lo vemos con añoranza y no lo vemos como que son... Como que no la vemos ya con limitaciones, pero que en realidad son limitaciones. Pues en este, en Wolfenstein The New Order, nada, se dieron cuenta de las cosas que fallaban, las han intentado mejorar, pero han cogido todo lo que traen los juegos clásicos, los FPS clásicos, que ya se echaba de menos. De verdad, yo me estoy llevando una gran sorpresa con el juego. Sabía que la gente estaba diciendo que era un juego muy interesante. Es más, para mucha gente será el sleeper del año, porque se esperaba muy poco del juego este. Y yo creo que también va a ser mi sleeper, ¿eh? El juego ese que te crees que no, que va a ser malo, y luego de golpe y porrazo juegas y dices, joder, vaya juegazo que se han sacado la manga. Sí, el tapadillo. Pero muy de tapadillo, ¿eh? Muy de tapadillo, porque es que todo lo que enseñaron a mí no me llamaba la atención. Lo veía un juego del montón, pero luego conoces ahí coleguillas y tal que dicen, no, júgatelo, que es un juego interesante y tal. Y de verdad que es un juego que vale mucho, mucho, mucho la pena. Si te gustan los shooters clásicos y las buenas historias, porque no es una buena historia. Y el tema este, ¿no? De los nazis que hayan ganado la guerra. Y es que también no son... Además, son armas también como un poco futuristas, ¿no? Como si hubieran con los nazis que en su momento metieron muchas innovaciones tecnológicas, pues si hubieran continuado ya... se hubieran vuelto un poco locos. Pues es... La verdad es que un juego muy... Vamos, yo este sí que es de los muy recomendables. De los que, vamos, para mí... Top 3, no sé yo, de lo que tendría a ser mi juego del año. Pero top 5 seguro, ¿eh? Y eso que no me lo he terminado. Y es eso, es las... Cada fase que juegas es diferente a la anterior. No te aburres. Que es algo interesante. Es importante. Porque juegos que son muy repetitivos. Que al principio te impresionan mucho, pero luego ves que el juego... ¿Sabes? Vas ahí diciendo, bueno, pues que ya vale, una hora vale, pero tres igual me cansa. Pues no, este juego vas avanzando, te ponen en diferentes situaciones, a cada cual más loca. Y de verdad, un grandísimo juego. O sea, además el estudio este, que es nuevo, de nueva creación, se llama Machine Games. Son suecos. Y antes, creo que la mayoría del estudio antes era de Starbreeze. Los que hicieron el primer de Darkness. Que la generación pasada fue un gran juego, uno de los primeros juegos que salió y marcó bastante, gustó bastante. Luego también hicieron Syndicate, que a mí personalmente me gustó, pero que a nivel de venta se pegó una hostia importante. Y entonces es cuando salieron de Starbreeze y crearon Machine Games. Y bueno, se asociaron con Bethesda y han sacado este Wolfenstein, que de verdad, un shooter de corte clásico, pero que huela nuevo. Que es importante. Ah, y nada de multijugador, ¿eh? Campaña y ya está, y tira para adelante. Clásico. Sí, es un título valiente y que yo espero que haya vendido bien, porque se lo merecen, es un gran juego. Bueno, pasamos ahora al siguiente juego, que este sí que hablará Lema, que es el Oddworld Apes Odyssey New Antasty. Sí, este juego es, de hecho, es una reedición que ya salió en PlayStation 1 hace muchos, muchos años. Ahora mismo no sabría decirte la fecha exacta, pero estamos hablando del final de los 2000, básicamente. Y antes no, porque esto es de Play 1. Play 1, sí. Sí, no, Play 1 tiene que ser antes de 2000, seguro. No, sí, por eso que digo que sí. Ahora mismo no me acuerdo si es del año 97, 98, pero que no andará sí, muy ahí, lejos. Por ahí anda. Por ahí andará más o menos. Y la verdad que es una reedición que yo creo que muy digna, o sea, se ve muy bien. Es un juego en 2D donde la historia básicamente se basa que manejamos al protagonista Abe, que descubre que van a pasar a ser el nuevo plato favorito de sus dueños, porque él trabaja en una fábrica que fabrica comida, que es la fábrica de ciertos animales, y de repente descubre que ellos van a ser los nuevos alimentos de esa fábrica para sacar un nuevo producto. Entonces, Abe, por supuesto, no le gusta la idea, como es lógico, y decide huir y salvar a sus camaradas dentro de lo que él pueda. Entonces el juego es un poco mecánica de puzzles, de estrategia hasta cierto nivel, donde jugaremos, es un juego en 2D, por lo tanto a partir de ahí empezamos la zona de plataformas. También intentaremos salvar a nuestros compañeros, y los salvaremos mediante los poderes que la raza de Abe, y sobre todo él en cuestión, tiene, que puede abrir portales para que sus compañeros huyan. Pero además también, mientras intentamos salvarlos, tendremos enemigos que tendremos que intentar esquivar, huir. Tendremos que utilizar mucho el ingenio para superar los niveles, la verdad. Que es lo que más me gusta de este juego. Cuando lo jugué en PlayStation 1, quizá por edad o no sé por qué, me veía incapaz en muchos momentos de superar los niveles. Cosa que al final acabé loco y lo tuve que dejar aparcado y no volví a jugar. Pero ahora que lo he vuelto a jugar, sí que me lo he conseguido pasar. Y los niveles, la verdad, que muchas veces requieren de mucho ingenio. De tirar una piedrecita, de correr para allí, saber utilizar... Porque también hay una cosa que el juego me gusta mucho, que es abusar. Podríamos decir el primer plano y el segundo. Con esto me refiero en el primer plano, que es lo que tú ves más cerca, y el segundo, que es el segundo plano, me lo invento, yo no sé si se llama así, pero yo lo llamo así, así de chulo soy. Y el segundo plano, que es lo que se ve más de lejos. Entonces, entre estos dos planos también se interactúan. Por ejemplo, puede ser que en el primero puedas tú conseguir introducirte mediante los poderes de Abe en un enemigo, para poder utilizar este enemigo introduciéndose en su cuerpo, y de ahí saltar al segundo plano e ir utilizándolo. La verdad, la mecánica de puzzles y lo que también les digo, de estrategia al final, es muy bueno. La verdad que es un juego que me gusta bastante. No sé si, Richard, tú has podido jugar un poquito. Sí, sí, lo jugué, porque en su época no tuve la opción de jugarlo, sí que vi. Creo que la demo, ¿no? Que mucha gente puede jugar a este juego con la demo, que venía, sí, sí, no sé sí. Si venía con la consola o de alguna revista o algo de la época. Y es eso, es un juego que en su momento era diferente, ¿no? Porque yo creo que no ha habido ningún juego así. Yo diría que no. Del estilo. Ahora mismo, así pensando rápido, yo diría que no. Aparte, por ejemplo, las mecánicas que tiene de habla, de cuatro botones o de cantar y tal, son muy simpáticas también. Son clásicas, te dan el sabor este clásico, pero visualmente el juego está rehecho con el... ¿Qué motor? El Unity, creo. Y se ve muy bien, o sea, se ve... Sí. Está muy chulo. Y quizás sí que sale un pelín más caro de lo que se esperaba la gente. Sí, eso sí. Pero que como juego no tiene ninguna crítica. O sea, es un juego clásico, una reedición, pero rehecho desde cero, vaya. O sea, el mismo juego, pero... No es simplemente coger el juego clásico y regalarlo a 1080, no, está rehecho desde cero. Sí, de hecho. Y la verdad es que así da gusto, ¿no? Jugar a un juego clásico. Y además, un juego que tenía tanta personalidad. Sí, es que además, de hecho, a ti te dicen que este juego es nuevo y te lo crees. Sí. O sea, con todo lo que tiene, es que. La verdad que es un juego que está muy bien pensado. Todas sus cositas que tiene lo hacen muy atractivo y saber combinarlas, usarlas. El tema, como insisto, el tema de puzzles es que te engancha, te lo quieres pasar. Sí que tengo que admitir que hay zonas que quizás hacen un pelín pesadas. Porque, por ejemplo, también acabas yendo a templos, que para abrir las puertas de estos templos tienes que pasarte diferentes niveles. Y esto al final se puede hacer un poquito pesado porque son varios. Pero bueno, quitando esto, es un juego que yo disfruto mucho, la verdad. Tiene, no sé cómo decirlo, pero tiene esos detalles, esa magia. Y aparte, el mismo estudio que lo desarrolló, no estoy seguro si es el 100%, pero una parte muy importante ha vuelto para hacer esta reedición, cosa muy importante. Sí, el director creativo de que lo hizo, sí que estuvo al cargo en su momento, es el que está ahora con el nuevo estudio, sí. Sí, o sea, que es algo... Y más gente. A tener en cuenta, porque aparte le ponen ese amor que ya le pusieron en su momento, porque aparte es un juego que han tratado mucho, que está mimado. Claro, o sea, nadie va a querer más a tu juego que tú. Sí, exacto. y va a tener más cuidado a la hora de acercarse a él, si tiene que tocarlo, siendo un juego clásico. Que si es un estudio externo, muchas veces como que le pierden quizás el respeto, y ellos no. Sí, no es un juego además que han dicho, hacemos una reedición, vendemos, nos sacamos dinero fácilmente. No, la verdad que es una reedición justa para los que jugaron en su momento, lo disfrutarán ahora. Y eso, a los que os guste comeros el coco para superar los niveles, este juego os encantará. Y aparte que es muy gracioso también. Sí. Sí, el tema de cómo se comunican, que si pedos, que si risas. Tener esas cosillas tontas, pero que son bastante graciosas. Sí, en su época nos haría mucha gracia siendo pequeños en lo que hay. Sí, eso sobre todo. Decir que ahora creo que solo está en PlayStation 4 y que tiene que salir en PlayStation 3, PS Vita. Además, lo bueno de estas tres versiones es que si te lo compras una vez, es cross-buy. O sea, pagas uno y tienes las tres versiones. Quizás entre la versión de PlayStation 3 y la de PlayStation 4 no le puedes sacar partido, pero la de Vita sí. O sea, tener el mismo juego en portátil, yo personalmente... es un plus importante. Y luego también saldrá para PC y, si no recuerdo mal, también para Xbox One. Esto ya te lo digo entre paréntesis con pregunta, porque no lo tengo muy claro. Pero para PC no seguro. Sé. Para PC seguro. En principio debería de estar ya, pero se lo están tomando con calma. O sea, no sé, supongo a lo largo del año que viene. Pero eso, en principio tiene que salir para todas esas plataformas. Muy bien, ahora pasamos a otro juego que también jugó mucho Lema, que no es otro que Strider, ¿no? Otro juego clásico traído sí, a los tiempos modernos. Este sí que no jugó en su momento, o sea, eso ya lo admito, lo he jugado a esta reedición que le han hecho. Y la verdad es un juego que empecé a jugar por jugar, simplemente, y me ha encantado. Porque te lo regalaron en el Plus, dilo así. Sí, me lo regalaron en el Plus, empecé a jugar. Aparte, justo fueron de los primeros que me cayeron cuando me compré la consola y dije, pues a estos ya les vas con más ganas. Sí. Y empecé a jugar y, wow, mantiene su aire de recreativa, de juego clásico de cuando yo jugaba, de cuando era más pequeño. ¿Y qué quieres que te diga? La verdad es que me ha gustado mucho el tema de las habilidades que tiene el personaje, todo el escenario que te encuentras, que parece mentira, pero es más grande de lo que parece. Y las habilidades del personaje, que si poder escalar, engancharte al techo, las diferentes habilidades que vas consiguiendo con las espadas, los enemigos que vas superando. La historia es súper simple. O sea, si no te enteras de la historia, es de lo más normal, que es algo que... pasaba muy habitualmente en los juegos de hasta los 2000 o algo así, era algo muy habitual, la verdad, que tú jugabas por las vivencias que ibas, que te transmitía la jugabilidad y el personaje, la historia era algo del segundo plano totalmente. Aquí un poco también, te puedes interesar un poco más en la historia, pero la verdad que es un juego que se disfruta bastante, se pasa bastante rápido. Después, además, a los que les guste este tipo de juegos, también es en 2D, por cierto, no lo he dicho, en 2D, a los que le gusten este juego, después ya puedes jugar en niveles de dificultad mayores, que ya te vuelves loco, porque ya, en el nivel normal he de admitir que lo he pasado mal. Y que además me ha costado cogerle el truco. Porque es de esos juegos que necesitas morir hasta saber cómo se juega. Sí, porque Richard, ¿tú has podido jugarlo un poco a este? Sí, me mataron mucho y... yo es que los juegos del Plus, los juegos estos que regalan, o me enganchan mucho o muchas veces los dejo, ¿sabes? Es en plan de, bueno, no me llama mucho la atención, voy a jugar a otras cosas. Y me pasó un poquito con el Strider este, sí. Sí, no, pero la verdad que es un juego bastante simple. Si alguien jugó a sus anteriores versiones, yo creo que este seguro que le gusta, la verdad. El juego es sencillito, las habilidades que tiene. Por ejemplo, hay una habilidad que a mí me encanta. Hay pocos juegos que haya jugado con esta, pero siempre me encanta. Es el hecho un poco de teletransporte, de que tú coges al personaje y le indicas más o menos que haga como un salto súper rápido. Y se aprovecha bastante, sobre todo cuando ya es de mitad al final del juego, donde ya tienes más habilidades y tú ya vas aprendiéndole cómo usarlas. para combinarlas. También hay hay enemigos que solamente puedes matar de una forma determinada y hay momentos que te vuelven loco. ¿Por qué? Pero es un juego bastante loco y a los que le gustasen los juegos típicos de recreativa de eso, del 90 o así, este juego les gustará seguro. Muy bien, pues ahora, siguiente arista, Child of Light. No, antes hemos hablado de Valiant Hearts, hemos comentado por encima algo de Child of Light. Pues otro juego hecho por el motor gráfico este LuviArt, muy bonito, visualmente es precioso. Más bonito incluso que Valiant Hearts. Se sitúan en un mundo fantástico y no es otra cosa que un JRPG. Pero hecho por occidentales. Es más, hecho por parte del equipo que estuvo a cargo de Far Cry 3. O sea, imagínate el cambio. Sí, sí, pasar pero de Far Cry 3 a Child of Light. Es más, creo que el director creativo dijo que él estuvo en Far Cry 3. Porque a él dice que el tema del Far Cry no le llamaba mucho la atención. Pero le dijeron los jefazos de Ubisoft: métete en Far Cry 3, que cuando acabes el desarrollo te vamos a dar un equipo reducido para que puedas hacer el juego que tú quieras. Y, anda, dicho y hecho, se metió en Far Cry 3, terminó Far Cry 3, salió un señor juegazo y se metieron a hacer, cogió el pequeño grupo este de desarrollo y nada, se pusieron a desarrollar Child of Light, otro juego como Valiant Hearts, presupuesto reducido, equipo reducido, proyecto pequeño, y ha terminado siendo pues un juego interesante. Quizás sí que es un juego bastante sencillo, es un RPG por turnos, de ahí el tema de JRPG, los turnos no hay nadie que los haga mejor que los japoneses, se influye mucho, la historia sí que es un poco más occidental, somos Aurora, una princesa, creo que es la princesa del emperador de Austria o una cosa así, o el rey de Austria, una cosa así. Vale, y entonces no se sabe cómo acaba en un mundo de ensueño en el que tiene que luchar contra la bruja oscura, que, si no recuerdo mal, y nada, y ahí empieza este viaje muy bonito, quizás algo sencillo, como hemos comentado antes, el combate, pero a mí me parece un juego interesante. Es esto, no puedes esperar, es un juego, un desarrollo pequeñito, lo que hemos dicho, entre comillas, indie, para lo que son los estándares de Ubisoft. Es lo más indie que pueden hacer. Y a mí me ha gustado mucho. Sí, visto desde fuera, quizá parece un juego muy sencillote. O sea, sí, a simple vista, quizá no te llame demasiado. Mm. Pero si ya vas profundizando un poco más en él, quizás ese tipo de juego que en la última generación hemos empezado a ver un poco más, que tira un poco más para la vertiente artística casi del videojuego, ¿no? Podemos decir. Sí, sí, muy artístico. Además, la historia, ¿no? Los diálogos entre los personajes están escritos en rima. ¡Ay, qué gracioso! En verso, en rima, no en verso. Y es, no deja de ser, como digo, interesante decir, qué cosa más rara. Pero es muy, muy de cuento de Pedersen, o sea, cuentos clásicos de la literatura europea, vaya. No, o sea, como experimento está muy bien y creo que con sus limitaciones, pero les ha salido un juego bastante, bastante, muy bonito de ver, pues sobre todo es eso, visualmente muy bonito, y luego con sus pequeñas limitaciones, pero bueno, ahí habrá gente que se las pase un poco por alto, como en mi caso, y habrá gente que dirá, pues no me interesa. Totalmente aceptable. Sí, sale un poco, se quita un poco de la rama que estamos más acostumbrados a los videojuegos. Quizá esto más, sí, más artístico, más bonito, que lo disfrutas tú más viéndolo que jugándolo estrictamente. Y quizá un poco visto desde fuera, a los que no les guste mucho este estilo, quizá puedan verlo como muy simple, pero yo creo que es coger y jugarlo, ¿no? Para disfrutarlo, ¿no, Richard? Bueno, es eso, que te guste, porque la música también, a mí la música me ha encantado, muy, muy, muy bonita y concuerda muy bien. Concuerda muy bien con el juego, pero es eso. No te esperes un JRPG de tropecientas horas. No. O sea, lo de RPG, el JRPG más que nada es por el que se juega es por turnos. Es por turnos, simplemente. Porque luego de japonés tiene poco. O nada. Son personajes muy, muy europeos. Que yo personalmente lo agradezco. Sí, a ver, porque el tema del perfil asiático y las historias asiáticas a veces o te gustan o no te acerca, no las sí. toca ni con un palo. Sí. Eso es así, o sea, te tiene que gustar o no. Y esto si es más europeo, pues a nosotros nos gusta más, quizá. Sí. O es más normal que nos guste. Sí, sí. Bueno, sobre todo porque a mí, aunque por edad, por me tendría que tener mucha devoción por el JRPG, ¿no? Porque soy de la... somos de la quinta, ¿no? De aquellos que tienen que estar flipados con los Final Fantasy y demás. A mí nunca me llamaron mucho la atención. Y quizás ha sido el de los JRPG es el que más me ha llamado por eso, porque está se nota que es europeo. Y a mí la estética europea y la manera de enfocar los videojuegos a la europea, pues me gustan más. O europea o occidental, ¿no? Pero es así. Pero lo que también es agradable de ver es Ubisoft, que es un estudio de los más importantes a nivel de... Bueno, una editora de las más importantes del mundo, que sea capaz de decir, mira, oye, vamos a sacar nuestros pedazos de juegos AAA que no pueden ser para nada experimentales, tienes que ir sobre seguro porque cuestan un pastón, tienen que gustar a muchísima gente, y luego tengan su espacio para hacer juegos pequeñitos que no necesitan vender tanto, pero oye, tienen ahí, cumplen, pues tienen a creativos que quizás están un poco quemados de hacer siempre Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia, demás juegos, y le dan un poquito de vía libre para que hagan proyectos experimentales que quizás si estuvieran en otra distribuidora como Electronic Arts o vete a saber tú cuál, pues como que no les permitirían hacer esto y se tendrían que ir al mundo indie. Entonces nos ofrecen juegos con un carácter indie, pero con un presupuesto más grande. Entonces para mí personalmente me encanta que tengan esta doble vertiente, ¿no? Sí, además lo que un poco he estado diciendo yo antes de esta última generación, esta rama la vamos viendo más. Y quizás agradece, son juegos más sencillos, bastante simples de nivel historia, pero que visualmente para mí son muy atractivos. Quizá de Play 2, que era la anterior generación, no lo podíamos ver porque esto era tema de juegos físicos. Quizá ya era más tema Shadow of Colossus, Ico, que eran juegos muy diferentes, pero juegos así sí. sencillotes, artísticos, muy bonitos visualmente y tal. Quizá en esta generación los hemos ido viendo más y yo, sinceramente, personalmente, lo agradezco. Sí, el tema de la distribución digital ha ayudado mucho. A no tener que jugártela, de poder... porque bueno, Child of Light ya dijeron hace un par de meses que ya el juego ya era rentable. O sea, ya habían... Y para que sea rentable no es venderlo, o sea, recaudar el mismo dinero que ha costado hacerlo, sino un poquito más, bastante más. O sea, que si el juego ya era rentable, en principio va a haber una... El estudio este, ¿no? El pequeño grupo de Ubisoft Montreal, pues va a seguir desarrollando juegos de este estilo. No sabemos si será una continuación o lo que será, pero bueno, que va a haber otro proyecto así pequeñito, entre comillas, de Ubisoft, lo cual a mí me parece fantástico, como hemos dicho antes. Sí. Bueno, llevamos de juegos pequeños a juegos pequeños, pero que venden una barbaridad, que bueno, hablamos en el programa anterior de ellos. Si quieres los juntamos todos en un mismo bloque. Que son los juegos de Telltale Games, The Walking Dead segunda temporada, The Wolf Among Us, y luego vamos a ver un pelín nada, porque bueno, solo ha salido el primer capítulo de Game of Thrones, ¿no? La nueva... Bueno, también deberíamos de poner el Borderlands, Tales of Borderlands, pero este aún... Bueno, lo tengo por aquí para jugar, pero no lo he jugado. Vale, pues juntamos en sí lo que viene a ser The Walking Dead y The Wolf Among Us, que son dos juegos que sus temporadas respectivas ya han terminado, la verdad. Sí. The Walking Dead, justo hemos hablado en el último programa, pues un poco un repaso rápido. The Walking Dead, la primera temporada fue una sorpresa total, sinceramente. Mayúscula, vaya. Sí, lo disfrutamos a nivel historia, era increíble, lo disfrutábamos un montón. Salió esta segunda temporada donde las expectativas pues eran bastante altas, la verdad, después de la primera temporada. Donde a nivel historia, argumentalmente, sigue estando muy bien. Es una compañía que desarrolla juegos muy buenos. Pero donde ya empezamos a ver carencias del resto de cosas. The Walking Dead, del universo, el juego, del universo creado por Skirman. Exacto, no, Skirman. Que no me salía ahora. Un poco totalmente fuera de lo que hemos visto en cómic y películas, donde sí que algún personaje ha hecho alguna aparición, personaje secundario sobre todo, pero que utilizan ese universo donde Kidman siempre ha insistido, donde yo he creado el universo y meto a los personajes para joderlos simplemente. Donde, pues aquí cogen personajes totalmente diferentes de lo que hemos visto en cómic y series, utilizan el universo y vamos viviendo las aventuras, donde podemos decir que la protagonista es Clementine, básicamente. Y de ahí vamos viendo un poco su evolución, porque empezamos viendo una niña de 8 años, hasta esta segunda temporada que ya tiene alrededor de 10-11 años, hasta una tercera temporada seguramente que veamos, que ya tendrá, pues no sé, sus 14... Ya tendrá hasta hijos. Bueno, hijos no creo, pero 14-15 años. Y donde vamos viviendo un poco las aventuras de esta niña, que la verdad son increíbles. Argumentalmente, son temporadas que a mí siempre me han gustado mucho. Y después ya pasando a Wolf Among Us. Un juego que se extrae de unos cómics, que aquí en España se llaman Fábulas, que cogen los mismos personajes en esta ocasión, el mismo universo, y nos explican una historia un poco de... Yo me he leído los cómics, la verdad, a partir del juego, jugué el primer capítulo y me interesé por los cómics, así un poco a grandes rasgos. Para mí han tenido un poco de picos, buenos y malos, pero ahora parece que se empiezan a encauzar en argumentos muy buenos. Y para mí han sabido transmitir bastante bien lo que son los personajes a este videojuego, donde iremos un poco a la vertiente un poco más de thriller, de investigación, de asesinatos, que está bastante bien. O sea, argumentalmente para mí la verdad que está bastante bien, lo disfrutas. Pero entramos un poco en lo típico de Telltale Games, en el tema de que vives el juego, lo que te explican, pero la jugabilidad se queda un poco corta. Y argumentalmente, bueno, la historia del juego en sí, a ver cómo lo explico rápidamente, Fábulas. ¿Cómo lo explico? A ver, rápidamente, qué difícil. Se juntan todos los personajes de cuentos, Caperucita, Terceditos, Hombres Lobos, que así a priori lo puedes ver un poco infantil, pero no. Saben darle un toque muy adulto a los personajes y de ahí trasladarlos a lo que han sido después, con personajes que yo creo que muy buenos, que nos llevamos muchas sorpresas, personajes que de cuentos que a lo mejor nosotros no conocemos porque son un poco menos conocidos, pero introducen personajes. Y de aquí nos explican que estos personajes han sido expulsados de sus tierras y vienen a Nueva York, si no recuerdo mal. Y de ahí empiezan a vivir su vida porque han sido expulsados por un señor oscuro, un ser malvado, que ha acabado expulsándolos. Durante esta expulsión además han muerto muchos de estos personajes y se empiezan a introducir en nuestra sociedad, en la ciudad de Nueva York. Y muchos de ellos sí que pueden vivir como personas normales porque tienen apariencia humana, pero hay otros que no pueden vivir porque tienen forma de animales o de otros seres. Estos, por ejemplo, viven fuera de la ciudad, en un lugar que llaman La Granja, que allí pueden vivir tranquilos sin que nadie les pueda molestar. Y algunos de estos personajes, además, utilizando pócimas, pueden tomar apariencia humana y entonces sí que ya pueden se pueden confundir con las personas, con nosotros mismos. Estoy sintetizando mucho. Y a partir de aquí entramos en la vertiente, ya nos empiezan a explicar un poco la vertiente más mágica, y en el juego nos lo explican un poco. La verdad que para el juego, yo que empecé sin saber nada, lo vas cogiendo bastante bien la idea, y después que me he metido en los cómics y lo traslado al videojuego, yo creo que está muy bien recreado todo lo que nos explican. Y la historia principal que nos explican es una serie de... es un poco thriller de asesinatos que están yendo. Nosotros llevamos al personaje de Lobo, que es el sheriff, curiosamente. El Lobo de los Tres Cerditos es el sheriff de la ciudad. Es un poco curioso. Sí. Y de ahí vamos investigando un poco estos asesinatos, estas pistas que nos van dejando, y de ahí vamos encauzando todo a la historia. Ay, todo lo que he hablado. La verdad que el juego está muy bien argumentalmente y todo, como estoy diciendo, que lo han trasladado al videojuego, pero nos falta un poco lo de siempre. El tema jugable y tal de Telltale Games está bien hecho, pero lo echas un poco en falta. Acaba siendo un poco una historia interactiva. Que no digo que sea malo, ¿eh?, en sí, pero que para mí le faltan cosas. Pero igualmente es un muy buen juego. Que a todos aquellos que, mira, les llame... Porque últimamente, la verdad que está en los últimos 5 años, empieza a estar muy de moda esto de trasladar personajes de cómics infantil... Bueno, de cómics, perdona, que me lío. De cuentos infantiles, de películas infantiles a un carácter más adulto y contarlo de otra forma. La verdad que empieza a estar muy de moda. Y aquí este cómic lleva muchísimos años ya, no sé exactamente cuánto. Fables, fábulas, aquí en España. Y está muy bien, está muy bien. Si a todo el mundo que le guste el tema de este tema, que empieza a estar muy de moda, y a los que le gusten los cómics fantásticos en sí, yo creo que este videojuego les gusta. Muy bien. Pues vamos ahora a hablar del último, del grupo este de Telltales, que bueno, salió hace un par de días, justo el primer capítulo. Uh-huh. De los otros que has hablado tú, ya la temporada, ya las dos temporadas están cerradas. O sea, de The Walking Dead 2, la segunda temporada cerrada, y la primera de The Wolf Among Us también ya terminada. Cinco capítulos cada uno, ¿verdad? Sí. Si no recuerdo mal. Sí. Vale. Y ahora han empezado, pues, temporada, pues otras dos series. Una es la, bueno, The Tales of the Borderlands, que como hemos comentado, no vamos a hablar porque ninguno de los dos hemos jugado, ¿no?, al primer capítulo. Y la de, quizás, la que crea más expectación, y quitando The Walking Dead, la franquicia, bueno, yo creo que incluso con The Walking Dead, la franquicia más potente de así, de temporadas que ellos tienen, que es la de Game of Thrones, Juego de Tronos. Y bueno, luego, si quieres, comentamos ya los fallos así a nivel general. Pues bueno, es que es esto, se nota que es un juego de Telltale Games. Tiene los puntos positivos de este estudio y los negativos. No han cambiado nada. Van a un ritmo de desarrollar que quizás nos quejamos de que hay estudios que sacan títulos por año y estos sacan 4 juegos por año. Sí, tranquilamente. Y con un estudio que ha crecido, pero tampoco a las mismas proporciones. Sí, se sigue considerando un estudio independiente en muchos aspectos. Pues nada, The Telltales Game of Thrones, como ellos lo llaman, pues empieza el primer capítulo en el que vamos a tener a nuestro control diferentes personajes de una misma familia del norte. Lo que pasa que no son los carismáticos Stark, sino que son otros, ahora no me acuerdo el nombre de... Pero bueno, es una familia de las menores, pero importante. O sea, no es de las grandes, grandes, grandes familias. Media tabla, ¿no? De Westeros, sí, pero es uno de los banderizos más importantes de los Stark. Y bueno, se sitúa, para que veáis lo fuerte que empieza el juego, se sitúa, la trama empieza en la Boda Roja. Ahí lo digo todo. Ahí en nada. Siendo un banderizo de los Starks y estando en la Boda Roja... Tranquilo, tranquilo, no van a ir las cosas, eso está claro. Y bueno, de ahí ya veréis todo lo que está pasando. Y sobre todo es importante, aunque cada personaje está esquemáticamente colocado muy a lo Juego de Tronos, cada uno en una punta, para poder explicar más o menos todo lo que está pasando. En este primer capítulo, sobre todo va a ser del norte, las cosas que están pasando en el norte, y también en la capital. En Desembarco del Rey. Pero bueno, ya hay otro familiar que va a aparecer por donde está Daenerys. O sea, van a tocar todos los palos. Joder. Y la verdad es que bueno, ya nos han podido presentar a diferentes personajes importantes de Juego de Tronos. Se ha podido ver a Tyrion, a Cersei, y a uno que en principio en la serie no tiene mucha importancia, pero bueno, entre comillas. Pero que vamos, todos aquellos que hayáis leído los libros sabéis que tendrá más importancia de aquí en adelante, que es el bastardo de Bolton. Sí. Ahora no recuerdo el nombre. Ay, me has pillado. Bueno, sí, el bastardo de Bolton, vaya, sí. El nieve, estallo nieve, ¿no? Ese no, ese de los Stark, pues el otro. Ahora no recuerdo el nombre, me habéis pillado, ni idea. Bastardo de Bolton. El bastardo de Bolton, cuando nos acordemos lo diremos. El que está torturando ahí a... No vamos a decir más. Ay, ¿qué te pasas? Una bellísima persona que ya en el final de capítulo ya se demuestra lo cabrón que es. Y bueno, tiene la gracia de ver personajes de Juego de Tronos... entre comillas, bastante bien recreados para lo que es lo que puede hasta la recreación que puede hacer Telltale con su motor gráfico de estos personajes tan tan familiares para muchos de nosotros. Ramsay Bolton, ahí está, sí, bueno, Ramsay Nieve, bueno, de Bolton sí. No, Nieve, Ramsay, perdona, Nieve. Sí. Aunque él eso de nieve le da un poquito de grima. Que el actor lo hace genial. Es un actor que es muy bueno, ¿eh? Sí, sí, que venía de Misfit, además. Venía de Misfit, sí. El tío es galés y tiene un nombre un poquito raro. Por eso no voy a decirlo porque no me acuerdo. Pero es un personaje, es un actor que me cae muy bien, lo hace muy bien. De cabrón lo hace muy bien, sí. Y yo creo que mucha gente le va a coger un odio terrible. Porque el personaje da para mucho, pero es que él lo hace muy bien. Y bueno, me he ido un poco de madre. Que... como primer capítulo es una toma de contacto, todas las limitaciones que ya comentó Lema en la segunda temporada de Walking Dead, pues aquí las mantiene. Tienes un inventario, coges cosas que luego no utilizas, o sea, es como una necesidad de tener que explicar, ¿no? De decir, somos una aventura gráfica. De recordarlo. Sí, ahí te puedes mover muy poquito, hay ciertas zonas muy limitadas para que interacciones con cuatro cosas, hables con dos personajes y medio... casi sin poder tener muchas líneas de conversación. Luego, lo que sí que es importante dentro de la limitada jugabilidad, bueno, mecánicas jugables de los juegos de Telltale, pues bueno, el tiempo este, ¿no? Rápido de tener que decidir qué respuestas tienes que hacer, tienes que darle. Y en Juego de Tronos, que desde el primer momento, eso sí que lo hace muy bien, tienes la sensación de que cada frase que digas puede marcar entre la vida y la muerte de tal y otra persona. Le queda muy bien al título. O sea, lo transmite yo creo que mejor que ninguno de estos juegos, porque bueno, está dentro de lo que del juego, ¿no? El Juego de Tronos, las intrigas palaciegas que pueden ser mucho más importantes, o sea, cualquier frase, aunque sea cualquier conversación que creas tú que va a ser una tontería, puede tener unas consecuencias abismales. O sea, que todos aquellos que os guste la serie, le tenéis que dar una oportunidad. Jugablemente es eso, es un jueguito muy limitado. Yo creo que deberían de quitarse ya la careta, claramente, decir, mira, esto no es una aventura gráfica, es una aventura interactiva, vas a decidir cuatro cosas, pero no me hagas coger inventarios o moverme por un espacio de 2 metros cuadrados, porque no tiene sentido, porque rompe un poquito el ritmo de la historia, que está, para ser un primer capítulo, bastante bien, porque te están metiendo... unos protagonistas que son están fuera de lo que conocemos todos de Juego de Tronos, y claro, te tienes aún que situar, pero bueno, están muy bien, cogen bastante, enderezan bastante rápido el tema de la historia. A nivel de historia, Telltale es lo mejor que tiene este estudio, pero el motor gráfico es que, sobre todo en esta serie, que hay batallas, que hay muchos movimientos de personajes, motor gráfico, cuando ves correr a los personajes, da mucha grima. A mí hay veces que da un poquito de vergüenza ajena decir, madre mía, cómo canta el motor gráfico, tío. Con la de pasta que estoy ganando, invertido un poquito, hombre. Sí, es lo que comentamos. Es que es muy cutre. Comentamos es muy cutre. Un poco en The Walking Dead que daba la sensación que a veces en momentos de, por ejemplo, tú estás comentando aquí hay más batallas que en The Walking Dead porque hay batallas con espada y tal. En The Walking Dead lo intentaban tapar un poco poniendo fondos negros, buscándose argucias argumentales, claro. En Juego aquí de Tronos no, aquí es, no porque es mucho más complicado. Claro, o sea, Juego de Tronos es mucho más explícito, o sea, te lo tienen que enseñar todo. Es la gracia, ¿no? La violencia te la enseñan, no te la dejan entender. Y por eso, hay veces que te saca un poquito, cuando ves correr a ciertos personajes dices, pero madre mía, ¿qué es esto? Y también utilizan un efecto acuarela que te puede dar la sensación como, bueno, como que está pintado y tal, pero yo creo que, aparte de que queda relativamente bien, es una manera fácil de hacer trabajar poco, o sea, textura cero, pones todo efecto acuarela, efecto pintado, y te lo tienes que trabajar menos, y se nota que están a pleno rendimiento en Telltale, y que están incluso un poquito por encima de de sus posibilidades como estudio, porque eso es un estudio bastante reducido y tienen una cantidad de carga de trabajo que no es ni medio normal. Exacto, es que van muchos proyectos. Sí, pero el problema es eso, que tienen que tomárselo con más calma, al final se van a quemar, porque a nivel de historia sí que lo pueden seguir manteniendo, pero jugablemente es que canta. Pero bueno, es eso. Si te gusta Juego de Tronos, te va a gustar. Es como esto, si de lo que tratan te gusta la franquicia de la que hablan en sus juegos, te gusta, te va a gustar esto, porque tienen mucho respeto por las obras de las que parten y luego porque saben escribir muy bien guiones y lo meten muy bien. Pero bueno, tenemos los mismos problemas de siempre, no solo motográfico, no viene al traducido al castellano, yo solo lo he visto en inglés. ¿Y estará solo en inglés? Yo juraría que está en inglés. Seguro. Juraría, vaya. Y esto sí que es un poco, porque además el inglés que utilizan en Juego de Tronos no es el inglés, es un inglés un poquito más enrevesado. Utilizan un poco así, hablan un poco a la antigua, al inglés antiguo, y además son actores británicos, que eso también hay que decirlo. Los actores los personajes que son actores de la serie, lo doblan ellos mismos. O sea, Tyrion tiene la voz de Peter Dinklage, todos salen ahí. Que esto también se nota. Teniendo en cuenta que está HBO detrás, ¿no? Porque nada más salir, sale Telltale y luego te sale HBO en los títulos iniciales, ya te deja claro que esto es entre comillas, una coproducción, vaya. Nada, un título interesante. A ver cómo evoluciona. La historia acaba con un cliffhanger a los Juegos de Tronos. Te deja un poquito ahí revuelto, como siempre. O sea que, como historia paralela, para llevarte algo a la boca entre temporada y temporada de la serie, me parece muy interesante. Yo creo que sabiendo que va a salir para, como el resto de juegos de Telltale, va a salir para smartphones y tablets, pues esto puede ser un petarazo gordo. Sí, no sé cómo habrá ido a nivel de ventas, pero yo creo que va a vender mucho. A nivel de ventas, y bueno, y simplemente aunque HBO lo anuncie cuando está emitiendo la serie, ya ahí ni te cuento lo que puede ser eso. Pero realmente, este estudio, Telltale Games, hemos insistido aquí muchísimo en este podcast. Argumentalmente son juegos muy buenos, sobre todo quizá los que vienen desde la primera temporada de Walking Dead hacia adelante. Sí, ahí sí que pegaron un subidón, un salto de calidad muy, muy, muy importante. A mí realmente me gustaría ver este estudio, que ellos pudiesen desarrollar el argumento que ellos quieren, pero producido por otro estudio que sea bueno gráficamente, porque ahí podríamos estar hablando de un juego muy potente, ¿eh? Sí, sí, sobre todo este Juego de Tronos, este con el motor gráfico de Ubisoft, el UbiArt, sería una pasada. Es que es eso, sería un grandísimo juego. Pero bueno, técnicamente es eso, están años luz de lo que deberían, pero bueno, están dentro de los límites esperables, ¿no? Pero bueno, no sé. Claro, nosotros siempre queremos algo más. Sí, sí. Y si vemos que ha pasado años y siguen utilizando lo mismo, que huele ya un poco a podrido y que te saca un poco de la historia, ¿no? Ver ciertas cosas, ciertos movimientos de los personajes. Y sobre todo es esto, que cuando hay muchas batallas y tal, es que no es para nada espectacular. Es más, es lo que he dicho antes, te da un poquito de grimilla y todo. Sí, es que da rabia eso de que ves un estudio que es muy bueno en algo, pero que... Después de jugar a 2-3 juegos ves que no da el paso, no evoluciona en otros sentidos que necesita evolucionar, y ahí no, pero da rabia. Da rabia porque también a mí me da la sensación de dejadez, de decir, no nos interesa, ¿sabes? En plan de, ¿sabes? De, vamos a vender lo mismo, no me interesa ahora cambiar motor gráfico ni mejorar ciertas cosas. Si vieras una pequeña evolución, pues que no se aprecia. Sí, que estamos, parece de la sensación, estamos en el punto de mira, vamos a explotar al máximo nuestras habilidades argumentales, pero no vamos a mirar más allá, a mirar de evolucionar más. Sí. Entonces da un poquito pena esto, que se estanquen ellos mismos, ¿no? Y encima ahora, que no se pueden quejar de falta de dinero, de liquidez y nada. Bueno, estamos repitiendo lo mismo. sí. Que damos mucha caña a este estudio, justo venimos del programa anterior y tal, pero bueno, es lo que hay. Pues ya hemos cerrado un bloque. Lema, ya vamos hablando como una hora y media. Vamos a descansar, Richard, vamos a poner un tema espérate, musical. Espérate, Richard, dime. Richard, nos faltaría hablar de uno que nos hemos dejado. Ah, hostia, sí. Sí, antes del parón, sí, siempre. Lema me tiene que interrumpir, yo lo hago queriendo. Yo siempre dejo un tema para que lo me interrumpa. Esto es parte del programa. Claro, un juego que quizás no debería estar en la lista, pero bueno, me gustaría hablar un poquito de él, que nosotros, que Thief, sí. Otro reboot de una saga mítica. Y más que el juego, yo estaba hipeadísimo por el estudio, pero claro, para mí Eidos Montreal es algo muy grande, aunque es un estudio muy joven, pero bueno, son los mismos que hicieron el Deus Ex Human Revolution, que para mí es el mejor juego de la generación pasada, así, pum, sin paños menores puestos ni nada, o sea... Cuando hicimos el GOTY de la generación pasada se notó. Sí, sí. Y claro, de este estudio te esperas, en mi caso, te esperas pues bueno que hicieran lo mismo con otra saga mítica. Si de Deus Ex casi la devolvieron a la vida porque estaba muerta, pues Thief, que lleva un montón de años también ahí apartada, pues te esperabas una cosa como mínimo, no, quizás no tan grande, pero algo parecido. Algo bueno. Y no, se nota que Thief no lo ha hecho el mismo estudio. O sea, dentro del mismo estudio tienen diferentes equipos de desarrollo. El equipo A, que es el bueno, está con Deus Ex, que por cierto, han enseñado unas imágenes del nuevo motor gráfico que están preparando. Eso lo pusieron justo ayer en el Twitter. Enseñaron una imagen con el nuevo motor gráfico para los siguientes Deus Ex y se me cayeron los huevos al suelo, así de claro. O sea, estoy ya... desesperadito porque presenten algo. O sea, pero... ha visto las imágenes, ya el hype lo tiene, vamos. Que... Por las nubes. O sea, eso dicen que es una footing game y se ve precioso. Precioso. El Cyberpunk no se ha visto nunca tan bonito como se va a ver ese Deus Ex. Así lo veo. Bueno, que me voy por las ramas. Lo que decía, el equipo A, que es el bueno, desarrollando Deus Ex, y el equipo B, el malo y el pequeño, bueno, malo, el menos bueno, no vamos a ser malos con ellos, el menos bueno desarrollando Thief. Y es un juego que. Está bien, pero no enamora. O sea, no tiene la pegada que tenía Deus Ex. Le ves limitaciones, le ves más errores. Es un juego más de sigilo. Deus Ex sí que tenía el sigilo, que era bastante, bastante bueno. Pero luego tenía la opción de acción. Aquí Thief es otra cosa totalmente diferente. Es un ladrón en una ciudad un poco... No cyberpunk, más bien esto es steampunk. Como edad media, pero con cierta tecnología futurista, ¿no? Y tenía este juego, sí que la historia es bastante bluff. La de Deus Ex, la de Human Revolution, está a un nivel muy, muy, muy superior. Esta no, esta está un poco más limitada. El tema de que la ciudad era pequeñita, una cosa rara. También salía entre dos generaciones, a caballo. Yo creo que es de los peores juegos, de los juegos a los que peor les ha sentado este estar entre dos tierras, vaya. No sé. Empieza interesante, luego la historia decae y no sube. Para mí la historia es un drama. No he conseguido acabarme el juego, no porque sea injugable, ¿no? Sino porque, bueno, llegó un momento en el que llevaba ya 12 horas. Me estaba interesando, pero luego me empecé a jugar otras cosas. Creo que fue, si no recuerdo mal, salió Dark Souls 2 y lo dejé y hasta ahí. Supongo que algún día lo retomaré y me lo terminaré. Pero no me ha acabado de llamar la atención y para mí no es un mal juego, es una decepción, pero bueno, quería comentarlo porque no le hicimos mal análisis, más que nada por eso, porque no me lo terminé y porque no me acabo de llamar la atención, pero en principio sí que tenía pensado hacerlo un mal análisis. Pasa que se cayó por el propio peso. Bueno. Este juego lo veréis tirado de precio y si os gusta el sigilo, pues es un juego que, bueno, va, recomendable, pero poco más, ¿eh? Esto, si no tienes nada a lo que jugar, te gusta el sigilo. Por ejemplo, si estás tienes ahí entre Alien Isolation y Thief, es que no hay color. A ver, son juegos muy diferentes, pero que no, es que no Alien Isolation le da por todos los lados, pero por todos los lados a Thief. Una pena. Y bueno, se ve que el desarrollo fue perdón, fue bastante complicado. Empezó con un estudio, el equipo de desarrollo era pequeño, luego se fue ensanchando. Y eso explica un poco el yo no lo he llegado al final, pero bueno, ves como la segunda mitad del juego aquello va decayendo y como que queda un poquito desdibujado. Yo creo que es por esto, un desarrollo un poco caótico. Pero por ejemplo, a alguien que le haya gustado, sí, Dishonored y ya la haya jugado mucho y dice, mira, me apetece jugar algo parecido pero diferente, ¿se lo recomendarías? No es igual, no. Pero... No, Dishonored está muy por encima. No, pero sí, digo que le apetece jugar algo de estética así parecida. No, es que yo le encaminaría más a Alien, ¿eh? Sí, la ambientación es completamente diferente. Pero que me refiero de steampunk. Sí, qué juego de steampunk, es que no hay muchos. Si te gusta la ambientación, a ver, que no es un juego horrible ni demás, pero bueno, es un juego bastante mediocre. Pero bueno, no sé, que mire vídeos y tal y luego que lo... A ver, como juego de sigilo funciona relativamente bien. O sea, es bastante satisfactorio robar, entrar a ciertas casas. Es que es eso, hay misiones secundarias que están mejores que las tramas principales. Vaya. Y esto ya dices un poquito de uff. Cuando pasa esto, quiere decir que las mecánicas están bien, pero que la historia y el desarrollo no... No cuajo. No están tan bien hechos. Y esto pasa a veces, sí, sí. Hay ciertas misiones, una que, por ejemplo, vas a robar a un banco, está muy bien. Está muy, muy, muy bien. Y no tiene continuidad en lo que es la historia principal. Que coge unos caminos, unos derroteros muy extraños. Se meten historias que berenjenales que tampoco te interesan mucho. Y este juego no es como Mordor, Shadow of Mordor, que tiene el Némesis detrás para sostenerlo. Este no. Y este juego es lo que pasa cuando te falta la pizca esa de genialidad, ¿no? De algo nuevo. Pues que caes un poquito bajo. Y es lo que le ha pasado. Una pena. Bueno. Y yo no sé si va a haber otro CIF, ¿eh? Para mí, Kingdom Montreal se va a centrar en Deus Ex. Por mí, perfecto. Para la gente que sea fan de CIF, seguramente será una decepción, pero bueno. Por mí, contentísimo que se centren en Deus Ex, porque en principio tienen pensado... Quieren que sea un proyecto grande, ¿eh? Está hablando de Deus Ex Universe, que van a ser más de un juego y tal. No sé, supongo que va a ser juego de nueva generación y luego también saldrá para móviles, aunque el que salió para móviles, el Deus Ex... Ahora no recuerdo el nombre, fíjate lo malo que era. Uno que salió para móviles, bueno, primero salió para iPhone, bueno, para plataforma iOS, luego salió para Android, y terminó saliendo para PC. Juego bastante mediocre, ese sí que me dolió, fue una decepción. Pues esto va a ser lo mismo, Deus Ex Universe va a ser juego de diferentes plataformas, y contentísimo de la imagen, es una chorrada, ¿no? Pero que el motor gráfico Deus Ex no estuvo a la altura, este parece que sí va a estar a la altura. Aunque de la nueva generación. Sí. Ojo cuando empezamos con Universe y queremos hacer varias cosas para ya... Esa historia, aparte, claro, la ya. Que pone el dinero al fin y al cabo es Square Enix, ¿no? Si no me Square equivoco. Square Enix, sí. Es muy... Le gusta mucho. A ver, que después el juego principal o madre, podemos decir, será muy bueno, pero después las otras cosas dejan que desear muchas veces. A mí me da igual. A mí pueden sacar 450.000 juegos chorras en móvil con el Deus Ex. Mientras me saquen cada 3-4 años un Deus Ex bueno para consolas y PC, yo ya soy feliz. Bueno, habrá que verlo cuando salga. Sí. No, muy contento. Espero ya que en el E3 presenten algo. Estoy que me muerdo las uñas. Así de claro. Buah. Bueno, Lema, ahora sí. Ya sí, está. Sí. Si no me tienes que interrumpir, si no me he dejado ningún juego de la lista, llevamos ahora más que antes una hora... Bueno, no, sí, casi 2 horas. Una hora y tres cuartos. ¿Cómo pasa el tiempo? Cascando, vamos más o menos por la mitad del programa. Vamos a poner un tema musical así para distenderlo un poquito. Sí, y sí. Luego volvemos. Creo que ya está la Kanban por aquí con nosotros. Así que, bueno, dejamos con el tema musical. Y hasta dentro de un segundito. Venga. Después de este parón musical, volvemos. Como podéis ver, estoy un poco acatarrado. Lema se ha ido, pero llega, como no, nuestro querido Catman. ¿Qué tal, Catman? Buenas, pues muy bien, aquí esperando para empezar. Pues vamos a seguir con los juegos donde lo dejamos. Vamos a seguir repasando lo que para nosotros son algunos de los mejores juegos que hemos jugado y que han salido este 2014. No hemos jugado otras cosas pero anteriormente, pero no, estamos centrados en los juegos de este último año. Que por cierto, Lema, ya ves, es que esto no puede ser. Catman. No, ha entrado la estrella. Tengo que cambiar el chip. ¿Cómo valoras, que esto no se lo pregunto a Lema, cómo valoras ¿sí? este año en calidad videojueguil? Bueno, o sea, por un lado está el hecho de que mis condiciones tecnológicas son limitadas actualmente y no he podido probar gran cantidad de los juegos que han salido, ¿no? Pero No veo que haya sido un mal año. O sea, hay juegos muy buenos y muy interesantes que me habría gustado probar. La verdad es que no consigo. Quizá el año pasado sí que fue más flojo, si no me falla la memoria. Pero este año, no sé, ha habido juegos que para mí han sido muy interesantes. Bueno, el año pasado fue fuerte, ¿eh? Te lo digo, a lo mejor has olvidado GTA V, que para ti eso es religión. Oh, pues sí, es que la verdad es que yo mezclo ya años, o sea, ya no sé cuándo sale una cosa y cuándo sale otra, ¿eh? El año pasado fue muy bueno, luego también Tomb Raider, el BioShock Infinite, salieron cosas importantes. Metro, si no recuerdo mal también, el del anterior, fue un año muy bueno. Yo quería, no sé, el de Last of Us le daba más tiempo ya. ¿Sí? Joder. Estoy un poco ya con los años, ya se me pasan. Es que ya estás abuelo. No sé, pero este año es que hay algunos que no sé, me han parecido bastante interesantes. Pero bueno, ya sabiendo lo que había salido el año pasado, ¿qué ves mejor, 2013 o 2014? La cosecha. Pues que este año ha acabado fuerte. Oh, no sé. Quizá por los que han salido este año, quizá lo veo un poco mejor. Sí, no sé. Es que, por ejemplo, Dragon Age, sí. Es que eso es un juegazo. Ya hablaremos luego al final. Lo vamos a dejar para el último. Por eso, pero que ya hablaremos un poquito de él. Hay algunos que la verdad es que, no sé, para mí han prometido. Ha sido un muy buen año de rol, sobre todo rol independiente. Sí. Como ya comentaremos, tenemos este bloque. El lema es más de shooters y demás. Nosotros somos más roleros. Y ya hemos dejado casi todos los juegos de rol para ahora. Y van a salir muchos juegos independientes. Bueno, muchos. Unos cuantos juegos independientes RPGs de muchísima calidad. Pues bueno, Catman, vamos a ir ya al asunto. Y empezamos, como no, con un RPG. Dark Souls 2, de los amigos de From Software. También para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Y cosa importante, se anunció hace poco, nueva versión para PlayStation 4 y Xbox One. Y también para PC, lo que pasa es que va a ser una edición remasterizada, entre comillas, con mejores gráficos. O sea, casi dicen que lo que vimos cuando se presentó hace ya tiempo el juego, medio gráficos, que nos quedamos todos un poco con la boca abierta, decir eso no lo puede mover una 360, no nos lo creíamos, al final no lo movía. Pues en principio quieren que con la nueva versión esta nueva edición, pues se acerque a esos gráficos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Dark Souls 2. Carmen, tú has jugado tanto a el principio de todo, ¿no? Que fue Demon's Souls, luego Dark Souls 1. Sí, exacto. Y luego llegó Dark Souls 2. Más o menos ya no lo ha sido una evolución bastante parecida. Quiero decir, sí, ¿no? Sí, situado en un mundo fantástico. Bueno, explica un poquito de qué va la saga Souls, que tiene tantos adeptos y gente que no le gusta tanto. O sea, es difícil explicar la historia porque es una cosa que tampoco, quiero decir, no es una de esas cosas que destaquen quizá en primer momento, sino lo que destaca es el desamparo que te rodea, el empezar y no saber ni qué hacer casi y empezar a recibir hostias por todos los lados. O sea, este juego será recordado durante toda la historia por su dificultad, cuando los juegos empezaban a ser algo demasiado fácil, con demasiados puntos de guardado y demasiadas ayudas al jugador. Te enfrentas a la cruda realidad de un juego que empiezas y no sabes ni qué hacer casi y ya de dos golpetazos te revientan. Y es un poco eso, ¿no? O sea, la dificultad, lo que es la marca de la casa de este juego. Pero historia, ahí me pillas, porque la verdad es que yo he jugado y y la, bueno, digo, una historia que se han inventado, pero que es difícil de entender un poco, entre reinos olvidados, pasados gloriosos, decadencia y demás cosas, no sé, siempre las historias se me han quedado un poco como, ¿qué me estás explicando ahora? No, la verdad es que si buscas por YouTube, por internet, te encontrarás un montón de vídeos de esto que te explica el lore, ¿no? El trasfondo. Y eso es una que está relativamente bien hecha, sencillita, pero que está bien. Y sobre todo te la transmiten los pocos momentos en los que hablas con NPCs que te encuentras por el juego. NPCs que no te ataquen, vaya. Sí, claro. Y luego también leyendo las descripciones de los objetos que te vas encontrando. Tanto de armas como ítems que vas a utilizar. Y es algo que está así, en el trasfondo. Y lo que, de lo que seguramente la gente lo conoce es por su dificultad, pero artísticamente sus juegos son brutales, son preciosos. Sí. Esos entornos así, entre góticos, fantasmagóricos. A mí de verdad que técnicamente no me gustan mucho, pero artísticamente sí que es una pasada. Sobre todo el primer de Dark Souls me parece el más variado de escenarios. Aunque este de Dark Souls 2. Se podía decir que es un más y mejor en muchos aspectos, como por ejemplo el tema de poder jugar, porque el juego tiene un multijugador un poquito extraño. Y también hasta en su momento, cuando salió, hasta cierto punto innovador, pues lo mejoran. Sobre todo el tema de la conexión, de la conectividad, del lag, porque también hay la opción de tú entrar a un mundo de manera amistosa para poder ayudar a una persona o simplemente para joderle la vida. Eso que te que entre en tu mundo, tengas una invasión en uno de los momentos críticos del juego, es bastante común. Y ya ese juego es difícil, que te entre un cabrón overchetado ya, que se ha pasado el juego ya 4 veces a tope, las estadísticas a tope, y te viole, ya te cagas en Dios. Pues eso, lo que decía, Dark Souls 2 un más y mejor en muchos aspectos, pero creo yo que pierde parte de la gracia, o de la gracia no, de la esencia que tenía Dark Souls 1, que era un juego imperfecto. Dark Souls 2 está más depurado, pero no sé, a mí personalmente me hace que pierda un poquito de gracia. Aunque entiendo que para, si tú eres nuevo en la saga Souls, yo creo que este es un buen punto de inicio, porque no es más fácil, pero sí que hasta cierto punto es más asequible. O sea, la bofetada en la cara que te llevabas al empezar, por ejemplo, de Dark Souls 1, de la dificultad, de que no te explicaban nada, de que entrabas ya, podías ir a cualquier sitio y aquello era muy complicado, aquí con Dark Souls 2 es más amigable en ese aspecto, aunque el nivel de dificultad está, y también la opción de poder invocar a gente casi en cualquier sitio, porque es un juego que te permite invocar gente casi en la entrada cuando tienes un monstruo. Pues claro, un jefe final, no es lo mismo enfrentarte a un jefe final tú solo que con otro o dos personas. Es que cambia totalmente la táctica a la hora de atacarle y el nivel de dificultad que te supone el juego. O sea que hasta cierto punto, si vas invocando a gente una y otra vez, el juego se te convierte casi, podría decirse, en un paseo. Cosa que con Dark Souls 1 era mucho más complicado de poder hacer. Sí. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho, pero es eso. Me sigue pareciendo más redondo, aun con sus puntos negativos, el primer Dark Souls. Para mí tiene mucho más encanto. Pero eso sí, se han sacado un pedazo de juego. Muy bien. Pues seguimos con el rol. Bueno, es que este paso no sé yo si decirlo rol, sería más bien hack and slash y ya está. Que es la expansión de Diablo. De Diablo 3, perdón. Bien. Reaper of Souls. Ahí está. Hablo yo, sí, ¿no? En este caso, sí. Supongo. Tú eres aquí el fan, el ultra fan de Blizzard, ultra fan de Diablo. Sí. Si hablo yo, sería una blasfemia. Pues nada, después del desastre un poco de Diablo 3 en sus inicios y poco a poco mejorando con los parches, la eliminación de la casa de subastas y demás, sacaron esta expansión. Que la verdad, parece que fue una carta de disculpa a los verdaderos fans de Diablo. En el sentido de que en esta expansión sí que se hicieron las cosas quizá como se deberían haber hecho desde el principio. O sea, la expansión añade un acto más y cambia un poco las dinámicas del juego, bueno, como ya hablamos en su momento, ¿no? En el podcast. Y la verdad es que tanto, o sea, cuando empiezas a jugar ese acto, ves que le han puesto ganas, que todo lo que es el mundo, la decoración, los escenarios están mucho más trabajados. En un acto da la sensación de que hay mucho más trabajo que quizá en los de los cuatro primeros actos, en los tres últimos o en los dos últimos, que daban esa sensación de, no sé, parece que han querido empezar a acabar esto rápido o ha habido problemas por el camino y venga va, vamos a hacer algo para acabarlo y poder venderlo. Y aquí no, aquí se nota que hay un trabajo mucho más profundo y la verdad es que yo creo que la gente lo agradeció. Además de eso, también se cambiaron las dinámicas de la parte multijugador, poder hacer aventuras, empezar a hacer escenarios de forma más aleatoria, sin tanta repetición, añadiendo las fallas y demás retos para la gente que ya llega al máximo nivel y quiere subir para conseguir, como siempre, loot nuevo, o sea, equipación mejor, que es la esencia de Diablo, sí, ¿no? O sea, lootear, lootear y lootear para conseguir aquello que es casi imposible por estadística. Y yo creo que los fans de la saga con la expansión sí que han podido aprovechar más el juego y lo que es Diablo. Se ha acercado más a Diablo 2, la gente sigue pensando de que nunca se llegará al nivel de Diablo 2 con esta tercera entrega y su expansión. Pero yo la verdad es que le eché bastantes horas, más que al juego original, porque es eso, se corrigieron muchas cosas y las dinámicas son más variadas dentro de lo que cabe, que Diablo siempre es repetitivo en el sentido de que siempre es hacer el escenario y hacer el escenario otra vez y otra vez y otra vez para conseguir mejor equipación, pero quieras o no, había más variedad y la dinámica era para mí bastante mejor. Vamos, que tú, si alguien se compra Diablo 3, le dices que, uh-huh, que se compre también la expansión, básicamente, porque... Sí, yo directamente yo creo que eso tiene que ir en pack. Jugar a Diablo 3, aparte, habiendo la expansión, Diablo 3 ya cojea en el sentido de que un poco te obligan a coger la expansión, uh-huh, ¿sabes? Dicen, sí, puedes acceder a esto, pero no puedes acceder hasta cierto punto porque no llegas al nivel... O sea, a nivel 60 creo que se queda Diablo 3, hasta nivel 70 que te quedas con la expansión. Y claro, hay cosas que se te quedan vetadas. Y eso, compra obligatoria. Si compras Diablo 3, compra la expansión, porque si no, no vas a disfrutar del juego ni mucho menos. O sea, te lo vas a pasar bien, pero queda muy limitado a cierto punto. Si es que eres ya, o sea, jugador duro de Diablo. Si solo lo quieres para probar, pues dices, bueno, prueba el primero. Pero igualmente, o sea, aunque lo quieras probar solo, yo aconsejo la expansión porque está muy bien. Lo que es la trama principal está muy trabajada y muy chula. Por eso, que si queréis jugar a Diablo, pack entero. Y yo creo que ahora ya a estas alturas el precio más que asequible. Ya no está... Diablo 3 ya no está a precios desorbitados, o sea, se puede comprar los dos y tampoco supone un desembolso muy, muy grande. No, yo creo que en oferta de Black Friday lo pusieron a 20 euros, ¿puede ser? Una cosa así. Directamente ya en la página de Blizzard, en Battle.net. Pues a comprarlo. Si queréis jugar a Diablo, o sea, si queréis darle una oportunidad a la saga, el pack entero. Sí. Bueno, también están haciendo promociones, uh-huh, que ha salido también la versión para consolas de nueva generación, que venía ya con el juego base, uh-huh, y también la expansión incorporada en el mismo pack. Pues sí, ya tanto si queréis consolas como PC, yo le daría la oportunidad al pack entero. Que la verdad yo creo que a los que les guste este género les va a entretener bastantes horas. Pues si Karma no tiene más que decir, pasamos al siguiente juego, que es, ya entramos en un pequeño bloque de juegos indie, que es algo que, uh-huh, a Karma y a mí nos gusta. Y justo vamos a hablar de el título que tuvimos el placer de comentar en el último Territorio Hipster, que es, uh-huh, This War of Mine, ¿no? Un juego de guerra un poquito diferente, una visión, ¿sí?, mucho más cruda, más realista en muchos aspectos, de lo que es la guerra y sobre todo lo que significa para los civiles. Juego que podéis encontrar a día de hoy en solo en PC, pero hay confirmada versión para smartphones. Y bueno, en principio el juego, lo que es la historia, no es que sea nada del otro mundo. Es unos civiles que se ven involucrados en una ciudad que está cerrada porque, bueno, está justo, es una zona de guerra. Y lo que hay que hacer es, tenemos tres protagonistas y bueno, estamos dentro de una casa y lo único importante que nos toca es sobrevivir. Y todas las cosas que van pasando, los cambios de personalidad que sufren, si están enfermos, si son heridos, todo eso es lo que de verdad es lo importante de la historia, con la gente con los que nos encontramos, gente buena, gente mala, El sistema de guardado, que es un poco extraño porque no te deja guardar, es el juego guarda cuando acaba cierta fase y te da la sensación de todo lo que estás haciendo, no tienes opción de poder arreglarlo. Sí. Y esto hasta cierto punto te puede tensionar. Y luego, claro, estamos en una ciudad de guerra, lo que significa que material es justito para poder tanto comida como ítems. Uh-huh. Y bueno, yo creo que más o menos, es que claro, hablamos hace nada de él, tenéis ahí Territorio Hipster, lo podéis escuchar y ahí os lo explicamos bien lo que es. Pero bueno, yo creo que es uno de los indies más importantes de este año y que venía muy tapado, ¿eh? Sí. Muy, muy, muy tapado, porque es que no sabemos casi nada de él hasta casi cuando salió, una semana antes de la salida. Ahora que has dicho lo de que saldrá para smartphones, ya me ha picado más el gusanillo, porque lo probé así por probarlo de forma un poco ilegal quizá, en el ordenador, y bueno, no pude jugar porque aquello iba a trompicones, que era una cosa mala. Sí, pues mira que gráficamente que no parece nada del otro mundo, ¿eh? Sí, pero creo que por tarjeta gráfica me pillaba muy, muy... O sea, por el resto del ordenador, de sobras, pero tarjeta gráfica me pillaba muy, muy justo y iba fatal, no podía jugar. Pero ahora que has dicho lo de los smartphones, pues mira, ahí me han ganado. Sí, sí, sí. En principio... Seguramente me lo compre y juegue, porque lo vi y me pareció muy interesante. O sea, que tengo ganas de probar. Además es adictivo, ¿eh? Estás ahí... un día más. Hay que subir un día más. Es muy largo, ¿eh? Ya te digo que... Sí, no, estos juegos es aquello, si resistes, es casi infinito, ¿no? Sí. Dura y dura y dura. Otra cosa es que palmes al cabo de 3 días, porque no sepas gestionar de tus materiales y todo lo que es la supervivencia, y no sepas gestionarlo, palmas al cabo de nada. Claro. Pero si sabes jugar, se alargan un montón. Y por eso que para un juego de smartphone, bueno, tú que eres jugador, no tienes problema, ¿no? Pero es una plataforma como que los juegos de smartphone tienen que ser algo más rápido, ¿no? De tablets. Ya. Algo más directo, por ejemplo, en Plantas contra Zombies, que es... Partida, sí. Pum, lo dejo. Algo así, ¿no? Ya, eso sí. Aunque claro, el sistema esto de que está... el juego está dividido como por días, pues también lo puede convertir en algo así... Bueno, que es una mecánica que también le puede venir bien al juego. A la plataforma, ¿no? En este caso. Uh-huh. Pero claro, es largo. Es para tirarte tus ratos. O sea que es un juego que si te cuesta 10-15 euros en el smartphone, o sea, para lo que viene a ser tanto smartphone como tablets... Pues oye, puede parecer algo caro para los estándares, ¿no? De estos sistemas, ya, pero hombre, que no estamos hablando de lo mismo. Pero lo largo que es el juego, claro, no. Es una cosa completamente diferente. Uh-huh. Y el siguiente juego es otro indie que técnicamente salió el año pasado, pero salió para PC y ahora ha salido la versión para consolas. O sea que por lo tanto siempre es una buena ocasión para hablar de The Swooper, el que creo que para nosotros fue uno de los mejores juegos del año pasado. Sí. Calman, explica un poquito esto de que va de Super para refrescar la mente a la gente que ya conoce el juego y a aquellos que no. Bueno, juego de plataformas a lo clásico, ¿no? O sea, en dos dimensiones. Sí. Y somos un astronauta, ¿no? Sí. Que el cual... Bueno, la historia bien, ahora me has pillado un poco así desprevenido, pero... O sea, me acuerdo de que coges como una pistola que te permite hacer clones de ti mismo. Y estos clones actúan igual que tú actúas. Y entonces el juego no deja de ser un juego de plataformas con un montón de puzzles en los que tú y tus clones tenéis que abrir diferentes compuertas, mecanismos y demás para seguir avanzando a través del juego. Y entonces encuentras de que estos experimentos que se han llevado a cabo con esta pistola clonadora han empezado a generar diferentes cosas o algo así. Bueno, vas oyendo las grabaciones de los investigadores y ahí es donde... Bueno, es la historia esta, ¿no? De que llegas a un... No sé si llegas a investigarlo o cómo llegas a parar ahí. Sí, eso porque sí que en no principio estás como en una nave espacial, a la estación espacial en la que luego llegas, y el juego empieza en el que estás dentro de una válvula de escape, una válvula de estas de salvación, y ¡pum! Te tiran y vas al planeta. Entonces, en principio, luego el astronauta este, que en ningún momento habla, luego que haces caminar... No. Pues, en principio, lo que vuelves otra vez a la estación y vas investigando a ver qué narices ha pasado allí. Y es esto, lo que tú dices, te vas encontrando grabaciones y ciertas cosas que pasan más adelante en el juego. Y claro, el juego es esto, es seguir avanzando, tienes que encontrar orbes que son como unos orbes de energía que los necesitas para poner en movimiento ciertos mecanismos que te hacen avanzar puertas hacia unas zonas de las nuevas zonas de la estación. No, la verdad es que para la esencia de las plataformas clásicas, el juego está muy, muy bien. O sea, me acuerdo de juegos antiguos y dices, es otra vez ese sabor de plataformeo clásico con puzzles y algunos complicados de narices. Sí. O sea, había algunos que era en plan, bueno, porque empiezas a mezclar ya gravedad, cambios de gravedad, túneles, no sé, cosas muy raras, colores diferentes que hacían que un clon pudiera pasar o que no. Allí no se pudiera crear y cosas de estas que al final los puzzles son complicados. Sí, un poco creo yo, pero no lo veáis como 100%, ¿eh? Es creo que sigue un poco la curva de dificultad de Portal. Les estima que Portal, cuando más o menos tenías ya todos los elementos que te daban para poder superar esos puzzles, te metían un nuevo objeto, un nuevo ítem, una nueva mecánica que te hacía otra vez tener que volver otra vez a aprender de cero y que te exigían, ¿no? El tener otra vez que... No sentirte cómodo, de decir, vale, me lo voy a pasar todo por la gorra. Pues aquí en The Swooper pasa lo mismo. Cuando ya empiezas a encontrar los clones, lo que tú dices, te meten el cambio de gravitación, o sea, la antigravedad. Y todo esto va haciendo eso, que en ningún momento digas que el juego te lo vas a pasar por la gorra. No. Y además eso es una... puede parecer al principio porque es algo así como misterioso que pueda ser hasta cierto punto survival horror, pero aquí en ningún momento la pistola no es para matar, es simplemente para crear dobles clones para poder seguir avanzando y ya está, ¿no? Y la historia es bastante rocambolesca, extraña y el final es para tenerlo, para quedarte pensando un poco, ¿eh? Y bueno, importante porque lo van a poner gratis en el PSN Plus en enero. O sea, que todos aquellos que tengáis una... Creo que ha salido para PlayStation Vita, PlayStation 4 y no sé si para PlayStation 3. Pues nada, una... Increíble, ¿no? Que te regalen un juego de estas categorías. Porque, vamos, el PSN Plus llevamos un tiempecito que no está para tirar cohetes. Y este es un grandísimo juego. Siguiente. Y otro que Catman... Este sí que le ha echado horas, ¿eh? Que es el Sid Meier's Beyond Earth. Hombre, amantes del género 4x o como se llame esto, ¿no? 4X, sí. 4X, digo, es que nunca sé si es 4X, 4x, ya... Creo que, no sé, lo que sea, el 4X, 4x. Sí, no sé, lo que sea, o sea, este género de estrategia por turnos, de gestión de ciudades, de ejércitos y demás. Pues sí, a ver, no ha estado exento de polémica este Sid Meier's Beyond Earth. Era como un guiño para los amantes de Alpha Centauri, que fue otro Civilization que marcó un antes y un después. Dejamos un poco de lado lo que es la los clásicos Civilization de historia, o sea, de empezar siendo un hombre de las cavernas y acabar liderando una nación con tecnología súper avanzada. Y empezamos en el sentido de que la Tierra, bueno, ya está dando sus últimos coletazos como planeta donde vivir. Y la humanidad, pues, en su afán de seguir sobreviviendo y perdurar, pues, envía una exploración a un planeta donde, pues, se trata de colonizar este planeta y ahí, pues, asentar tu imperio. En este caso, las dinámicas han cambiado. O sea, el juego sigue siendo lo mismo de siempre. O sea, los que han jugado a Civilization, cuando jueguen al Beyond Earth, van a encontrar el mismo tipo de juego de siempre. O sea, no es nada radicalmente diferente, pero hay pequeñas diferencias que hacen al juego, pues, original, podríamos decir. Por ejemplo, esta vez ya no tenemos las típicas etapas, o sea, no empezamos en una época y vamos avanzando, porque claro, estamos hablando de un futuro, o sea, no hay etapas. Aquí lo que se han hecho es combinar diferentes caminos. O sea, podemos elegir que nuestra civilización sea respetuosa, por ejemplo, con el mundo alienígena que nos encontraremos. Podemos intentar ser como una raza superior a lo que fuimos en la Tierra, o intentar seguir una especie de camino en el que lo que intentamos es imitar lo que éramos en la Tierra. Entonces, en función de nuestra actuación en el planeta y de las diferentes tecnologías que estudiemos, pues nuestra civilización tirará más hacia un lado o hacia el otro. Y el árbol tecnológico esta vez no es tan lineal, sino que es más como... circular, o sea, vas escogiendo las diferentes tecnologías en función de lo que a ti te interesa. No estás tan obligado a ir cogiendo una detrás de otra para avanzar etapas, sino que, pues por ejemplo, si queremos ser amistosos con alienígenas, pues iremos cogiendo tecnologías que nos beneficien pues con relaciones con ellos, que no se vuelvan tan hostiles, que diferentes elementos del planeta no nos causen daño, sino que incluso podamos sacar beneficio de ello, y demás cosas. O sea, es un concepto un poco diferente. El funcionamiento es el mismo en el sentido de que tú tienes tu ciudad, haciendo ejércitos, vas ampliando con los colonos, y bueno, que no son colonos, son estaciones y demás, pero bueno, la dinámica más o menos es la misma. ¿Qué ha pasado? Que el juego no ha estado exento de polémica en su salida, debido a bastantes bugs que tenía, problemas sobre todo gráficos y demás, con depende de qué pantallas, las frecuencias y de refresco de estas pantallas y demás, y la gente está un poco desilusionada con el juego. También hay que decir que el juego, como viene siendo ya desde el Civilization 5 y no sé si el 4, quizá no tanto, pero que también ya se intuye, o sea, viene muy pelado. Se nota que es un juego pensado para que acabes comprando las expansiones cuando salgan. Hay que decir que, por ejemplo, el Civilization 5, cuando sacaron ya su última expansión, si comparas con el juego inicial, no tiene nada que ver casi. O sea, la cantidad de cosas que han añadido y la profundidad que gana el juego con sus dos expansiones es brutalmente muy diferente a cómo es el juego inicial. Yo podría decir, después de haber jugado, creo que al 1, he jugado al 3, al 4 y al 5. El 5 con las expansiones, para mí, es el mejor Civilization que ha salido hasta la fecha. Sí, sí, o sea, opino que tiene tantas cosas y está ya tan trabajado con su última expansión que es un juegazo. O sea, tengo el Civilization Beyond Earth y tengo el 5 con las expansiones y aún sigo jugando más al 5. Porque para mí el nuevo está bien, pero es un poco duro empezar de cero siendo un juego tan pelado cuando tienes al lado un juego que gráficamente es casi idéntico y está tan completo y trabajado. Y yo creo que mucha gente se queja de eso. O sea, cuando juega el juego dices, aquí falta chicha. Y yo creo que cuando saquen la última expansión de este juego será brutal, porque el juego está muy bien y es eso, es un toque de aire fresco respecto a la saga. Con esos, no es que sean grandes diferencias, pero es una cosa que dices, bueno, no es lo mismo de siempre, y se agradece. Aparte la ambientación, que dices, bueno, es un planeta diferente, es más, yo que sé, hay gente que el mundo futurista siempre le llama más, o el mundo espacial, dices, pues, no sé, es un toque diferente y hay un público que esto le va a encantar. Pero claro, comparándolo con el Civilization 5, con sus expansiones, es un juego que se queda corto aún. Pero lo dicho, yo creo que con sus expansiones a su debido tiempo el juego brillará. Ahora mismo quizá para mí un poco de decepción en algunos aspectos, pero no deja de ser un mal juego tampoco. O sea, que no, es bueno el juego, pero teniendo lo que tiene detrás, claro, poco duro volver a los inicios, podríamos decir. Parece como que sacan el juego y luego lo siguen desarrollando. Tienen la base, te venden sí. Y luego ¡ala! Exacto. Sí, es eso, es la base. Sí. Después te sacarán una o dos expansiones con todo lo que dices, esto falta, pues tasca, en la siguiente expansión, no, milagro, ha aparecido. O te sacarán una nueva cosa que no han sacado y dices, joder, ¿por qué no sacasteis claro. esto desde el principio? Que mola mucho claro, más. Claro. O sea, es el típico bueno, juego que conviene esperar un año, año y medio, dos, para que esté todo ya más... Yo porque soy un fan de la saga, pero si no, yo recomiendo esperar. Con este juego recomiendo esperar. En serio, o sea, si quieres jugar un Civilization, a ver, si no es que eres muy amante de del espacio y no te gusta el modo más histórico, sí. Pero si no, yo te recomiendo, cógete el Civilization 5 con sus expansiones, que ahora mismo está tirado, o sea, cuando hay ofertas, sí. Por menos de 20 euros te puedes coger el pack entero, con expansiones y con DLCs chorras de estos de civilizaciones extras y demás. Y yo creo que te lo vas a pasar mucho mejor que ahora mismo lo que ofrece el Beyond Earth. Pues yo lo tenía en la lista de futuribles en las rebajas de Steam, pero creo que te voy a hacer caso. Me voy a coger la última expansión, creo que es Brave New World, ¿no? De la del Civilization sí. 5. Esa recomendadísima. O sea, si la pilláis barata, bueno, y no barata, yo es que esa la recomendaría si tenéis el 5 y os gusta. O sea, cogedla. Añade un montón de cosas. Pues creo que la cogeré. A ver, si encontráis, sí. Si encontráis el nuevo por 10 euros, hombre. No creo que esté tan cogedlo barato. ¿Eh? También, ¿no? ¿Eh? No creo que esté tan barato. No, por eso, pero digo, a ver, si lo encontréis en una ganga de estas que dices, Dios mío, pues cogedlo porque no es un mal juego, ni mucho menos, pero para gastarte 30 o 25 euros, yo recomiendo esperar. Sí. Y más si no has jugado a Civilization 5, ¿no? Exacto. No, si no habéis jugado el 5, es que yo recomiendo mucho más el 5 con sus expansiones. Un juego de estos para Navidad, ¿no? Para esas tardes de Navidad, ¿no? Después de la comida con la familia, decir, bueno, voy a jugar a algo... Que no dudes que voy a tener, ¿eh? O sea, es que para mí es un clásico. Ya, o sea, es no sé qué hacer y no me apetece jugar a nada en especial. Venga, sigamos la partida que lleva ya 100 horas del Civilization, no importa. Qué hombre este cabrón. Un turno más. Es eso, ¿eh? Todo lo que son Civilization sí. Es siempre. El subtítulo es un turno más. Exacto, es que es eso. Se define en sí. Eso, ya está. Pasemos ahora a otro juego indie, que es The Vanishing uh-huh. of Ethan Carter. Personalmente creo que es el mejor indie que ha salido este año. Si no, me dejo alguno, que puede ser. Jugamos a muchos a cabo del año. Que es la ópera prima del estudio The Astronauts, creado por, como bien dijo Cartman en el Territorio Hister que le hicimos a este juego, que es un, bueno, el núcleo duro del estudio ha salido de un otro estudio polaco muy conocido, People Can Fly, ¿verdad? Cartman, si no me acuerdo mal. Uh-huh. Sí. Y bueno, salieron del estudio, que era un estudio conocido por hacer juegos AAA, para embarcarse uh-huh. en algo, proyectos más personales. Y bueno, Cartman, ¿cómo es The Vanishing of Ethan Carter, no? Así, el principio, lo primero, lo que más te llama la atención. Los gráficos. Espectaculares, muy bonitos. Sí, que es Unreal Engine 3, motor gráfico que uh-huh. llevamos viendo casi desde 2005, ¿no? Que es cuando salió 2006. ¿Sí? Sí, si no recuerdo mal, que es cuando salió Year of War, el primer Year of War. Pues si cogéis ese Year of War y The Vanishing of Ethan Carter y veis y os dicen que es el mismo motor gráfico, no lo podéis creer porque son cosas totalmente opuestas. y nada, no, la verdad es que el juego sí. está, o sea, gráficamente es espectacular para ser un indie, sorprende. Sí, bastante. Y bueno, el principio, la historia es un poco así como detectivesca. Otro que también puede dar la sensación de que va a ser un juego así como survival horror, hasta cierto punto terror a los Silent Hill, pero bueno, en cuanto pasas los primeros minutos ya te das cuenta que no, que sí va a haber suspense, pero que aquí no van a aparecer cosas ni demonios ni otras historias. Y es eso, el protagonista es Paul Prospero, todo se ha dicho en perspectiva en primera persona. Pues lo que decía Paul Prospero, que es un investigador de la policía con ciertos poderes paranormales, ahí lo dejo, y que, bueno, recibió una carta de un niño, de Ethan Carter, que le decía que estaban pasando cosas raras en su pueblo, que es el Valle Red King Valley, precioso, como dice Canadá, porque los gráficos son bonitos, pero el apartado artístico también es para que se te corte la respiración. Pues bueno, Prospero llega a Red King Valley y tiene que buscar a Ethan, ¿no? Porque justo después de escribir la carta, desapareció. Y nada, así empieza nuestro viaje, que si no te encallas en ciertas partes que son un poco laberínticas, el juego en 5 horitas, 5 o 6 horitas te lo puedes pasar. O sea, casi de una sentada, depende de cómo te lo plantees, te puedes pasar el juego y la verdad es que es muy disfrutable. A mí me ha gustado mucho, mucho, mucho, mucho. Me ha parecido... la historia sí que es muy, muy, muy rara y luego, eso sí, el final te lo entrelaza todo bien y hace que todo cobre sentido en los últimos 2-3 minutos del juego. Que eso siempre te deja con una satisfacción, ¿no? Un poco el wow, es decir, ahora tiene sentido todo, wow. De verdad, muy, muy recomendable. Ahora mismo solo está en PC, pero saldrá una versión a lo largo de 2015 para PlayStation 4. O sea que para aquellos que seáis consoleros, ya lo sufriréis, ¿no? Vuestras propias carnes, lo que es The Vanishing of Ethan Carter. ¿Algo que añadir, Cameron? Que no... No. Pues ahora vamos con otros juegos totalmente opuestos. Pasamos de lo indie uh-huh. a otra vez Triple S y con unos juegos que le gustan mucho a Cameron. Vamos a hablar en bloque de Infamous Second Son y Infamous Fifth Light. Cartman, ponen antecedentes de lo que es Sony. ¿Qué son los Infamous? Bueno, son sandbox, empezando por aquí. En Infamous primero teníamos a un tío que recibía unos poderes de forma totalmente aleatoria. El chaval no se lo esperaba, le explota un paquete que llevaba encima y de repente se vuelve en el hombre electricidad, ¿no? Sí. El electro casi. Y nada, se trataba de ir por la ciudad completando misiones y cada vez pues el personaje iba ganando más poderes, cada vez eran más espectaculares. Y bueno, en su momento como mínimo Infamous era algo, un toque de aire fresco a los sandbox, ¿no? Sí. O sea, tenemos al rey GTA que va por otros lados, o sea, su dinámica es diferente, en este caso era un poco más fantasiosa con los superpoderes. y nada, o sea, se trataba de combatir a un mal, a la gente mala, o sea, a la gente que se aprovechaba del caos que había en la ciudad, uh-huh. y con nuestros poderes cada vez más espectaculares. En este caso ya cambia un poco más, se vuelve todo un poco más hipster, podríamos decir, ¿no? Con el chaval que encarna esta nueva entrega. Sí, Delsin. Ese, medio indio, con su chaleco, su gorrita ahí, todo fashion el chaval. Que en este caso ya no tiene sus propios poderes, o sea, figura que hay mucha gente que tiene poderes y hay una policía que va detrás de ellos para encerrarlos, porque son un peligro, en principio. Sí. Y este chaval lo que tiene es la propiedad de absorber poderes, ¿no? Sí. Conforme va tocando personas, pues va absorbiendo los uh-huh. poderes. Y la verdad, cambiamos también de ciudad. Creo que, bueno, uh-huh. en el primero era ¿cómo se llama? La Atlantic City, puede ser. Bueno, era como la representación de Nueva York. En el segundo era como New Orleans. Nueva Orleans, creo que le llamaban New Marais. Y aquí cambian uh-huh. y se van a la fría y no lluviosa, así brumosa, Seattle. O sea, en la otra costa. En la costa oeste. Y bueno, el juego empieza en una reserva india. Aunque el personaje uh-huh. sí que se denota algo de que es indio, pero no mucho. Es más, había bocetos de... Uh-huh. Bueno, con los que estaban trabajando, con un personaje siquiera indio total, ahí con sus melenas, la piel tostadilla, ¿no? De los indios americanos, vaya. Y pero no lo quisieron. Para mí que no le vieron salida aquello. Dijeron, vamos a ponerle un poquito los ojos así, un pelín rasgados, que se note algo, ¿no? Pero ligeramente que es indio, pero que sea una persona americana hasta cierto punto, hipster, que seguramente gustará a la gente. Pero bueno, el personaje, la verdad es que a mí me ha gustado más que Cole. Cole lo veía un poco gilipollejo, hasta cierto punto, un poquillo pasota. Sí. Y este sí que es más fanfarrón, más gracioso. Te puede llegar a caer mejor. Y bueno, por cierto, en sucesos, sale de la reserva, tiene que ir a Seattle, ya con el primer poder, que es el humo. Poderes, personalmente, que son mucho más espectaculares que el de la electricidad de los primeros Infamous, pero claro, también estamos hablando de una nueva generación de consolas. También. Y que es uno, por ahora, es uno de los juegos que mejor se ven. O sea, los efectos de, sobre todo el segundo poder que consigue Delsin, que es el neón, el neón, es una verdadera pasada. O sea, utilizar el poder de neón en la Boston nocturna es espectacular. O sea, es una de las de lo que llevo de generación con mi PlayStation 4, de lo que más me ha llenado, de lo que más me ha gustado. Chulísimo. Y bueno, el juego tampoco es muy largo, 20-25 horas, en los que, claro, entra también, es importante las mecánicas de todos los Infamous, ¿no? Del bien y el mal, que en ciertos momentos, de ciertas misiones muy importantes, puedes elegir dos caminos muy marcados entre hacer las cosas, dijésemos, como también se puede elegir a veces en Mass Effect, ¿no? En el modo positivo, en el modo del paragón que le llaman, y el bandido, el maligno, ¿no? Pues ahí tienes que elegir. Sí. Y que, sobre todo al final del juego, pues cambia la historia. Cambia la historia más. Y además, no solo te cambia la historia, sino que se desbloquean ciertos poderes que son exclusivos de cada una de las dos ramas. Normalmente los más chulos suelen ser los del lado negativo. Pero de ser un cabrón siempre hace que tus poderes sean ahí muy, muy locos. Y el tema de que Delsin sea un abductor de poderes. Hace que también sea a la hora de los combates más exigentes, pues tú puedas decir, vale, pues ahora quiero utilizar el león, ahora quiero utilizar el del fuego, ya no voy a decirlo, se consiguen dos más, pero bueno, eso ya se... Si digo cuáles son, se desentraña un poco la trama de la historia. Y nada, a mí la verdad es que muy muy contento, el juego se ve espectacular, Boston luce, vamos... increíblemente bien, y bueno, de este Infamous Second Son se anunció un DLC, que más que un DLC vendría a ser como un juego, más que un DLC sería una expansión, ¿no? Expansión en el sentido clásico, de que es una historia secundaria, ¿no? Una de las secundarias más importantes de Infamous Second Son era Fletch, que es la chica que tiene el poder de León. Y esto vendría a ser, First Light es como la precuela. Lo que le sucede a Fletch antes de todos los sucesos de Second Son. Y pues tenemos un... Como se vendría a ser, por decirlo de alguna manera, es como una demo ampliada de lo que es Second Son. en principio Boston se divide en dos zonas, pues en este First Light estará solo una zona para poder jugar, pero bueno, con sigue siendo un sandbox, trama principal, historias secundarias y una cosa que no se había visto en los infimos anteriores, que es un modo arena, en el que en principio son como es un modo horda. Hay diferentes dentro del modo horda, hay diferentes clases, una de que tienes que proteger a rehenes que van apareciendo y otra que directamente llegas tú ahí y empiezas a cargarte a todo lo que viene. Y esto es muy adictivo porque claro, al principio las oleadas son sencillas, pero luego se va haciendo eso complicado, se va complicando bastante, te salen enemigos cada vez más tochos, en más cantidad, y es de verdad, todo el poder que tiene Fletch lo llevas a su máxima expresión, ¿no? Que te enfrentas ahí, tienes que utilizar los poderes más tochos para poder sobrevivir, que quizás en lo que es la historia principal, en Seattle, en el mapeado de Seattle, tú tranquilamente no lo necesitas para poder sobrevivir. Pues aquí no, aquí sí lo necesitas y coño, se agradece utilizar esos poderes tan, tan espectaculares. El First Light también se va a regalar en enero, o sea, para en el PSN Plus, para que veáis que es un muy buen mes. O sea, First Light y The Super se empieza en 2015 súper bien. Y a mí me gustó mucho First Light. Bueno, me gustó mucho ese console y me gustó mucho First Light porque creo que Fletch es un personaje muy interesante y que si solo juegas a Second Son, es un personaje que ves que tiene potencial, pero que lo dejan un poco de lado, ¿sabes? Como para no ensombrecer a Dalsin. Sí. Y bueno, y después de saber que iban a sacar la expansión, pues todo cobra sentido, ¿no? Es en plan de, no te vas a explicar nada más de Fletch, porque para eso está el DLC. De verdad, los dos Infamous, y ya te lo dije, creo, a ti. A mí los Infamous nunca me han llamado mucho la atención, pero estos dos, muy mucho. Me gusta mucho. Vale, pues ahora pasamos y vamos a hablar en este bloque con Catman de una reedición. Con Lem hablamos de Last of Us. La edición remasterizada, y ahora vamos a hablar de otro de los grandes juegos de la generación pasada. En este caso son dos juegos, que son los Metro, Metro 2033 y Metro 2000 Last Light, que le han puesto el nombre a esta reedición como Metro Redux. Y la verdad es que son, personalmente para mí, dos de los mejores FPS de la pasada generación de corte clásico. O sea, entender por corte clásico como herederos de lo que vendría a ser los Doom, los Half-Life. O sea, tú tienes tu... Es un FPS, pero monojugador, vaya. De la típica, lo que decimos siempre, la campaña, ¿no? Fuera de esto no hay nada. Son juegos con una historia muy marcada y en los que te pueden durar 10, 15 horas en algunos casos, pero ya está, no hay nada más. Pero en este caso, la ambientación es espectacular. Nos representa una Moscú en el año 2033... pero que ha sido azotada por la guerra nuclear y que la gente que consiguió o ya estaba en el metro cuando hubo la gran explosión nuclear, pues sobrevivir, o más bien malvivir. Y de verdad que es espectacular. Además, hay que decir que estos juegos son una adaptación de los libros de tanto de Metro 2033 como Metro 2034. Entonces, Metro 2033, el juego, es casi... punto por punto, lo que es el libro, mientras que Metro Last Light se vendría a situar entre lo que el final de Metro 2033 y Metro 2034, los libros. O sea, tiene un poco más de libertad, que le viene muy bien. Sí. Y quizás Metro 2033 te da la sensación más de juego survival horror, ¿no? De andar por túneles oscuros, llenos de enemigos, con muy, muy, muy pocas balas, de tener que utilizar el sigilo para poder avanzar por ciertas estaciones, porque claro, aquí hay estaciones que en este microclima, ¿no? Bueno, en este microcosmos, todo lo que había en el exterior, pues se ha hecho allá abajo. O sea, en el metro tienes las estaciones que son comerciales, que han montado como un emporio, que es la Hansa, que es como decir, son... capitalistas, vaya, y luego tienes dos bloques opuestos, que son el bloque nazi, que los rusos sean nazis tiene hasta cierto punto gracia, ya, y luego, como no, el bloque comunista, los rojos. Y sobre todo, Metro Last Light, ves, estás metido justo en el meollo entre las peleas entre los nazis y los comunistas. Vaya locura. Es una locura. Muy recomendable, ¿eh? Gráficamente se ve muy, muy, muy mejorado, sobre todo si lo jugaste en consolas. Y sobre todo para la gente que no tuvo ni PC, ni 360, la pasada generación, Metro 2033 por fin llega a consolas PlayStation. O sea que... Está bien. Sobre todo el primero, si os gusta la sensación esta survival, es un gran juego, pero personalmente creo que Last Light aprende de todos los errores que tiene el primer juego y lo mejora. Lo mejora. Pierde quizás algo de la sensación esta survival que tenía el primer juego, pero... La sensación final que te queda al juego es, a mí personalmente, me parece un juego mucho más redondo. O sea, esta reedición, estos dos juegos, que creo que salieron por 40 euros, ¿no? Yo los compré por 40 euros y que seguramente de aquí a poco tiempo estarán por 20, hay que jugarlos sí o sí, si no habéis jugado anteriormente. Además viene el Last Light, viene con todos los DLCs incluidos, o sea que... Está bien. Yo lo veo muy recomendable. Las dos reediciones que hemos hablado, creo yo que por ahora son las mejores. O claro, eso es lo que pensamos nosotros. Luego habrá otro que dirá, pues yo prefiero el Sleeping Dogs o me gusta más el nuevo Tomb Raider. Bueno, a gustos, colores. Pues sí, sí. Pues nada, volvemos otra vez con el rol. Ahora que me empieza a fallar un poco más la voz, voy a dejar a Catman y vamos a hablar de Divinity Original Sin. Original Sin. Rol de la vieja escuela. Sí, sí, pero de la vieja vieja, ¿eh? Amantes de Baldur's Gate. Huele a cerrado ahí, Huele a cerrado. ¿Eh? Que huele a cerrado, digo. Sí, la verdad es que se echaba en falta algo así, ¿no? Un juego de rol con historia contundente y libertad total para hacer lo que quieras en el escenario que te dan. La verdad es que me sorprendió. Me lo bajé, bueno, o sea, me lo compré en el momento porque empecé a leer la gente que decía, sí, está muy bien, muy parecido a Baldur's Gate y tal, bueno, y a mí cuando alguien me dice, Baldur's Gate, yo, ¿qué? Aquí voy, sí, aquí sí, voy. Sí, cuando aparece a Baldur's Gate, como si como los perros, sí, se te levantan las orejas y dices, ¿cómo? y la verdad es que el juego está muy, muy bien. Nos ponemos en la piel de un... como de unos... ¿Cómo lo diría? Como unos investigadores de una sociedad que no sé, es que ahora no me acuerdo porque ya hace tiempo que lo jugué. No sé si buscan, porque no sé si la magia en sí está como un poco prohibida. Y son como investigadores de asuntos mágicos, podríamos decir. Y llegan a un pueblo en el que ha habido un asesinato. Y entonces tienen que investigar este asesinato. O sea, son un poco como los polis. Sí. Pero el problema es que cuando llegamos y empezamos a investigar el asesinato, vemos que ahí hay más cosas detrás, que no es un simple asesinato porque sí, sino que ahí hay fuerzas oscuras detrás que están trapicheando y planeando cosas que no deberían. Y entonces la trama empieza a complicarse. Y a partir de aquí la historia se desarrolla, no explicaremos más tampoco para no spoilear. Y... empezamos en un pueblo, en un escenario inmenso que es todo el rato el mismo escenario, no, o sea, no hay diferentes cargas hasta que no cambiamos de acto, que entonces sí que cambiamos de escenario. Y la verdad es que el juego está muy bien, o sea, tanto a nivel de conversación con la gente, o sea, un montón de líneas de diálogo a lo clásico y con un toque de humor muy, muy especial, o sea, bastante, bastante cómico en algunas situaciones. La verdad es que, o sea, puedes pasarte ahí horas y horas cascándola con todos los NPCs que hay, porque hay un montón, o sea, estás en un pueblo, pues con cada uno tú tienes unas líneas de diálogo. Hay algunas que se repetirán con los personajes más insignificantes, pero hay un montón de variedad entre cada personaje. Y lo bueno que tiene este juego es que puedes hacer lo que quieras, o sea, por ejemplo, puedes llegar a llevar un grupo de cuatro, pues si con un personaje estás entreteniendo a una persona y le estás haciendo mirar hacia un lado... con otro de los personajes puedes empezar a robar todo lo que quieras en esa habitación que dé de espaldas a ese hombre, porque no se va a enterar, porque el tío está en principio centrado en la conversación y si tú vas en plan sigilo, puedes robarle lo que quieras y después lo puedes vender para conseguir dinero para comprar más objetos que te sirvan, o sea, armaduras, armas, hechizos... O sea, es impresionante la cantidad de cosas que puedes hacer. Y un poco, quizá, el poder robar lo que quieras facilita quizá en algún momento demasiado las cosas, porque empiezas a tener dinero de sobras para empezar a armarte hasta los dientes y dices, bueno, normalmente esto no pasa así, pero... Claro, o sea, si eres un cabrón con palabras mayúsculas y no te importa robarle hasta el mendigo del pueblo, pues, ¿qué quieres hacerle? O sea, si es tu karma lo que después está ahí... El juego. Sufriendo, ¿no? Pero quiero decir... O sea, si tú eres de los que roba, pues para conseguir dinero, pues nada, ahí te dejan total libertad para robar. Y si no quieres robar y quieres la cosa un poco más difícil porque es una persona honrada, pues más difícil lo tendrás para conseguir equipación. Pero la verdad es que el juego está muy bien. En este caso, las peleas no son al estilo Baldur's Gate, que era empieza una pelea, puedes pausarlo y empezar a dar órdenes, sino que aquí va por turnos. O sea, cada uno tiene unos puntos de acción que puedes gastar o acumular para, por ejemplo, tienes un mago. Pues hay un hechizo que cuesta 5 puntos de acción y otro hechizo que cuesta 10. Quizá en el primer turno, o sea, a cada turno te dan pues 6 puntos de acción. Pues tú puedes decidir entre lanzar un hechizo más flojo de 5 puntos o guardar los 6 puntos más los 6 puntos siguientes, 12, para el siguiente turno lanzar un hechizo más poderoso y hacerles más daño. Eso también añade un poco de dificultad, quizá porque tienes que aprender a trabajar con esos puntos de acción, que no se te quede sin, que, o sea, ir planificando todo tu grupo y para que no acabes recibiendo por todos los lados antes de no haber ni atacado. O sea, es un juego exigente, ¿no? En ese aspecto. Sí, o sea, no es un juego para gente que esté acostumbrada al rol tipo... O sea, sí, sin ofender, ¿eh? Mass Effect y esto que es rol, pero es un rol mucho más simple en este aspecto, ¿no? O sea, es un rol mucho más complejo, más táctico, en el sentido de tienes que pararte, estudiar mucho mejor la situación. Es más denso en este más sentido. Clásico, y no todo el mundo... Más clásico. Sí, sí, más clásico. O sea, antiguamente era esto, para, estudia, ya no puedo moverme tanto, no sé qué, no sé cuántos. Sí, o sea, es un corte mucho más clásico y diferente, y no todo el mundo le gustará, pero a la gente que le gusta este rol más clásico, yo creo que es un juegazo. Sí. La verdad es que la historia está muy bien también. Y es eso, o sea, la libertad que te da y los diálogos y todo esto, o sea, es que muy, muy bien. Gráficamente no es ninguna maravilla, o sea, se ve bien, pero la verdad es que gráficamente, o sea, hay cosas muchísimo mejores, pero bueno. No es lo que se busca normalmente. Claro, ¿no? Exacto. Pero es que además hay que estar, bueno, tú como amante del rol clásico estarás muy contento porque Kickstarter está dando vía libre, ¿no?, a muchos proyectos que necesitan financiación. Por ejemplo, este juego salió de Kickstarter. Sí, y están dando eso, están haciendo que fans que buscan juegos de rol de corte clásico, de los que había empecé antiguamente, sobre todo occidentalmente, de la rama occidental, pues que otra vez se vuelvan a hacer. Por ejemplo, quitando este Divinity, está el Wasteland 2, que también lo puede jugar un poquito y es gigantesco, es una verdadera brutalidad. Y es esto. Juego clásico, los Fallout antiguos más que nada, ¿no? Pues si hubieran mantenido un poco las raíces y no hubieran pasado al 3D, serían así. Otro juego que también está al caer, y ese seguramente te gustará mucho, el Pillars of Eternity, si no recuerdo mal. Te lo iba a comentar, o sea, ese juego lo veo y lloro, y lloro. Pues, no te digo más. Gráficamente se ve cutre, vamos a decirlo. Es gráficamente, de todos los que estamos diciendo ahora, el que peor gráficos tiene. O sea, son gráficos pero... dignos de la época de Baldur's Gate. Sí, vista isométrica de esta clásica. No, pero además, animaciones pencas. Las cosas son como son. Pero se ve un trasfondo, una historia. Porque además esto lo hace Obsidian. Sí. Tiene un tufo a rol del bueno del clásico. A Baldur's Gate. Sí, hace un tufo a Baldur's Gate eso que tira para atrás. Y bueno, y la misma gente de Wasteland 2 está haciendo otro juego. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo el nombre. También de capa y espada. De fantasía así oscura. O sea, que yo creo que va a ser, que en principio también sale el año que viene, va a ser un año muy bueno, el año que viene, de juegos de rol de corte clásico. Y da gusto, ¿no?, que Kickstarter sirva también para juegos de este. Que es una pena que las desarrollo, bueno, las que publican juegos no quieran jugarse un poquito de dinero, porque estos juegos, el desarrollo es relativamente corto para los presupuestos que se manejan ahora, pues que no quieran arriesgarse y traernos juegos de este tipo. Pero bueno, ahí está Kickstarter para llenar ese vacío y decir, vale, si nadie quiere, pues son los propios fans los que pagarán a esta gente para que hagan el juego que ellos quieren. Y eso, exacto. El Pillars of Eternity, o of Eternals, no sé muy bien cómo se llama. Pillars of Eternity, sí. Tiene pinta de... Lo vi y me quedé, Dios, eso pues es mío. Pues debería de estar ya fuera, pero va a tardar un poquito más. O sea, imagínate, va a ser un juego... largo y muy muy denso. Bueno, ya hay gameplays de hasta 2 horas, juraría que vi uno. Uf, de los desarrolladores. Uno de 15 minutos o 20 pillaban cacho ahí, y... pero lo vi y dije, ¿no? Pues tiene muy buena pinta y este también está a la lista y seguramente el año que viene lo tendremos, estaremos hablando de él al acabar el año. Sí. Vamos a seguir con juegos salidos de Kickstarter. Y también juegos de rol. Y este es The Banner Saga. Juego que en los pasados VGX o algo así, como, pues como los Oscars de los videojuegos, entre comillas, pues se llevó, creo que se llevó un par de premios. No, perdón. Se presentó, bueno, se anunció que iba a salir el año que viene The Banner of Saga 2, o sea, la continuación. Este juego hay que tener en cuenta que está hecho por ex trabajadores de BioWare. Ojo, no está eso mal. Ahí ya, eso ya da caché. Son simplemente tres personas, bueno, son tres los que salieron de BioWare, un estudio muy pequeñito que puso el Kickstarter más o menos cuando empezó, salió el boom. Cuando Tim Schafer también lo puso, ¿no? Su estudio para sacar el juego. ¿Cómo se llama la aventura gráfica de Tim Schafer? Ahora, ¿no sabes cuál es, no, Gatman? No. Vale. Broken Age, ahí está. La aventura gráfica está de Broken Age lo petó, recibiendo muchísimo dinero. Pues de Banner Saga se llevó muchísimo menos. Pero yo creo que ha salido un juego como mínimo mejor. Sin tener que partirlo en dos partes, sin tener que pedir más dinero. Ellos pidieron su dinero, lo consiguieron y han sacado su juego. Y es una cosa un poco extraña. Un juego de rol. Yo creo que de corte bastante BioWare sobre todo clásico, con tus diálogos, tus historias. Eso sí, clásico, y porque el presupuesto era pequeño, pues no hay casi grabaciones de voz. Quiero decir, es todo leer. Es en plan que tú te lo tienes que imaginar, ¿no? El tono que lo estás diciendo y demás. Y luego el combate, que es totalmente diferente, es por turnos, pero es el típico... es que ahora no sé muy bien cómo se dice. Combate como por casillas. Tiene movimientos, es sí. Por turnos. Y tienes tantos movimientos que puedes hacer, ¿no? Y entonces va por turnos, tú atacas, luego te defiendes. Cada personaje es bastante táctico, diferente, y a mí me gusta mucho. Me ha encantado. Y luego el tema de la historia, que se nota que esta gente viene de BioWare, que esto lo han mamado. Y que es muy interesante, con personajes carismáticos hasta cierto punto. Y muy recomendable, está para PC. Creo que si no ha salido ya para smartphones y tablets, poco le faltará. Y que a lo largo del año que viene también saldrá para consolas. El The Banner Saga, la primera parte, y luego la continuación. O sea, Carmen, yo ya te lo he dicho antes, cuando lo estábamos grabando, tienes que jugártelo, porque te va a gustar. Vale, lo probaré. Gran año de rol indie, ¿eh? Este ha sido muy grande, y el año que viene ya veremos, porque tiene pinta de ser aún más grande. Y, como no, es que has visto que casi todos los juegos han sido rol, tío. Sí, un montón. Somos muy roleros, rol y indie. Vamos con el que para mí puede ser sin duda el mejor juego del año, quitando quizás al amadísimo por mi parte Alien Isolation. Pues este juego que vamos a hablar ahora, para cerrar ya esta larga conversación que llevamos de juegos de lo que para nosotros son los mejores juegos del año, pues este juego es... Ya sé qué juego pues, dilo, es, ¿no? Dilo, o sea, dilo. Hannah Montana, ¿no? Sí, por supuesto. No, una cosa parecida, muy parecida. Sí, ¿no? Parecida, sí. Parecidísima. Dragon Age Inquisition. Carmen, te dejo a ti, déjalo un poquito, venga. Que no me dejes a mí porque no lo he jugado. O sea, estoy muerto del asco por no poder jugar. Estás babeando, yo lo sé. Tú babeas por las esquinas por este juego, ¿eh? Sí, y he visto gameplays de en YouTube y joder, no, es que eso tendría que estar jugándolo yo. Ya, tope. Es triste. Pues aún no he conseguido acabármelo. Llevo 36 eso horas. Tiene pinta de largo. Llevo 36 horas. Origins me duró 50 horas la primera partida. Y este yo creo que lo va a superar, porque además me estoy perdiendo por los parajes ahí. Me estoy perdiendo. Y es, yo creo, que va a ser mejor que Origins, ¿eh? A no ser que el final no esté a la altura, que pinta que puede ser que sí. Este sí que es el verdadero Dragon Age 2. O sea, el Dragon Age 2 no existe. No, eso no existe. Eso ni se comenta. Dragon Age 2 solo ha servido para que algunos personajes carismáticos de ese juego aparezcan en Inquisition. Personalmente, habrá gente que le guste Dragon Age 2 y le estarán rechinando los dientes. Porque mira que le echamos mierda a ese juego, pero vamos, lo que no está escrito. Pues es que no sé qué más decir de Dragon Age Inquisition que no haya comentado los podcasts anteriores, porque es que llevamos tres podcasts en los que siempre sale Dragon Age Inquisition. Hablando algo de Dragon Age, siempre. Pero es que nos gusta mucho BioWare, nos encanta que haya vuelto y le dieron en los VGX estos, le dieron el juego del año, muy merecidamente. Hombre, es que... Y lo que me hizo mucha gracia fue que salieron uno de los jefazos actuales que hay en BioWare. Recordad que salió casi toda la plana mayor que había, la clásica, vaya, que iba desde la fundación del estudio. Y el hombre poco más que se puso ahí a llorar, diciendo que el premio ese era sobre todo para los fans. Y lo muy importante, el apoyo que le había dado a los fans, que, y en pocas palabras, bueno, dejó entrever que todo aquello, lo que ellos saben que sacaron un mal juego con Dragon Age 2, que Mass Effect 3 tampoco acabó siendo el juego que ellos creían. Y que muchas gracias por estar ahí, ¿no? Por apoyar al estudio. Y bueno, y gracias a ese apoyo, gracias a que ellos han seguido continuando, pues han podido sacar la espinita esa que tenían y han parido un juegazo. Sí. Es un juego, si te gusta el RPG occidental, este juego te va a volver loco. Sobre todo si te gusta el capa y espada. Si eres más de otras cosas, esto es muy capa y espada. Y es que sería repetirlo, ¿no? Ya seguramente el primer podcast del 2015... traeremos ahí ya para destripar Dragon Age. Inquisition a fondo, pero es que es un juego que no te lo acabas, es un juego en el que no es de mundo abierto como un Skyrim, pero está, es el paso intermedio, no es ni tan pequeño como Origins, el tema de que llegabas a ciertas zonas y era todo muy cerrado, no, este es mucho más amplio, zonas muy diferentes unas de otras, a lo mejor llegas a una que es un lago que está lloviendo, está cayendo un diluvio universal y luego te vas a otra zona que es un desierto, parece aquello el desierto, el por donde va el Gran Cañón del Colorado, una cosa así, de verdad, ese escenario cuando llegué se me quedó la boca abierta porque se ve, eso es Next Gen, claramente, o sea, se ve estupendo, montón de visiones secundarias, sobre todo la sensación que te da de que estás haciendo algo grande, que era lo que pasaba con el Dragon Age Origins, ¿no? Que empieza la historia un poquito regulera, pero luego te das cuenta que estás metido en algo a nivel gigantesco. Pues este juego es aún más gigantesca la sensación que te da, porque si en el Dragon Age el Origins estaba solo en Ferelden, ahora estás en todo Cedas. O sea, Cedas sería como casi el universo, ¿no? De Dragon Age y te ves, ya puedes estar en Ferelden, puedes estar en la Ciudad de Libres, puedes estar en Orlé, puedes estar en Tevinter, o sea, estás por todos lados, la estás liando parda y estás en el meollo tomando decisiones importantes. Es de verdad un señor juego, o sea, tenéis que jugarlo, si os gusta el rol no le podéis decir que no, si no, si os llevasteis una desilusión con Dragon Age 2, no le hagáis asco a Inquisition, porque os estáis haciendo un gran daño. os estáis perdiendo un señor juego. Y lo estoy diciendo aquí con la voz rota. Pero es que es así. Un grandísimo juego. Y no vamos a dar nuestro GOTY porque es que no hemos jugado casi nada. O sea, quiero decir, nos hemos dejado muchísimos juegos sin hablar de ellos. Ni los Assassin's Creed, por ejemplo, ni los Far Cry. Ni los juegos que han salido para Equipo One, porque no tenemos Equipo One, nos hemos dejado muchas cosas. O sea que somos un realista, ¿no? Calman, no podemos dar un GOTY porque, joder, para un GOTY tienes que jugar a mucho, a casi todo. Sí, sí. Pero bueno, personalmente, mi GOTY, sí que es tu GOTY, va a ser Dragon Age Inquisition. Seguido de cerca por Isolation. Pero es que contra un juego como este es que no se puede competir. Y mira que Isolation es bueno, pero es que este Dragon Age es canela fina. Es de lo bueno lo mejor. ¿Algo que añadir sobre Inquisition? No, nada. O sea, ganas de probarlo más que nada. Ya está, solo es eso. También se planea que va a haber expansiones, como no puede ser de otra manera. Hombre, evidentemente. Pero el juego base no es como el Beyond Earth, ¿no? Que te da la sensación de que... Exacto. Flaquea. No, es que aquí tienes contenido para parar un tren. Y luego lo que aún no he probado es el multijugador. Que es que aparte de eso tiene multijugador, dicen que está muy bien. Sigue un poco el estilo del multijugador de Mass Effect 3, que gustó a muchísima gente. O sea que cuando acabe la historia principal me pondré con el multijugador. Es que vamos, no... Es que ni me lo planteo. Yo quiero seguir ahí, quiero seguir siendo el inquisidor, liando la parda, pudiendo decidir esto o lo otro, moviéndome entre las altas esferas y luego con la chumba. De verdad que me está pareciendo un juegazo. Y toda la desilusión que me llevé con el Dragon Age 2, ahora parece menor teniendo este Inquisition. Así que nada, Calman, si no nos hemos dejado ningún juego. No, yo es que he jugado poco este año, o sea, y lo que he jugado ya lo he comentado. Sí, a ver si ya, que Calman se va a comprar un ordenador nuevo, ya ha decidido. O sea, que con un PC nuevo ahí, potente. Bueno. A tope. De la Master Race va a ser ahora, Calman. Exacto. Pues el año que viene seguramente hablaremos de muchísimos más juegos. Calman dirá, pues yo juego a este, el otro, el otro. No va a dejar de jugar el cabrón este. Pues nada, Calman, vamos a ir despidiéndonos ya también. Hay que felicitar ya. Porque no, ya hasta enero no volveremos. Pues muy bien. Pues nada, espero que a nuestros oyentes les traigan muchos juegos y muchas consolas y ordenadores y demás cosas. Nada, que se lo hayan pasado bien escuchándonos, que... A ver, ha sido un principio de temporada un poco corto, o sea, ha habido pocos podcasts, pero bueno, espero que les haya gustado lo que han escuchado y que nos sigan escuchando el año que viene. Sí, bueno, que aparte de mala compañía también está el territorio hipster. O sea que hemos estado ahí salvando los muebles. Hemos tocado muchos palos. Pues nada, yo soy Richard y lo mismo. Felices fiestas a todos. Que os traigan consolas, muchos juegos. Y que a lo mejor, no sé, de todos los juegos que hemos hablado, que han sido muchos, pues os hayan servido de ayuda y quizás decidiros por tal juego o tal otro. Dragon Age. Exacto. Dragon Age. Alien Isolation. Ahí anda la cosa. Y nada, que nos veremos el año que viene. Lema hoy no ha podido estar. Pero lo mismo, de su parte también. Felicitaros a toda la Navidad. Y nada, que descanséis mucho, mucho turrón, que juguéis mucho. Y nos vemos en enero con la cuesta de enero. Y también vamos a volver con los juegos que ya es un clásico, creo, aquí en Mola Compañía, ¿no? Los juegos que va a salir el año que viene. Que van a ser unos cuantos. ¿Sí? Vamos a repasar la lista. Y yo creo que vamos a decir, joder, 2015 va a venir más fuerte que 2014. Con diferencia. Así que, si Karma no tiene nada más que decir, nos despedimos. Así que, hasta la vista. Adiós. My fear.